La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra toda la forma de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro. Radio Villa Francia en el 107.9. Y ya arrancamos esta semana con el matinal de Radio Villa Francia, semana que empieza bastante movida respecto al tema del cambio de gabinete que acaba de suceder en el Palacio de la Moneda hace breve instante. Vamos a estar revisando precisamente, analizando bastante finamente este nuevo cambio de gabinete, el primero de este gobierno. ¿Quiénes salen? Salen 5 ministras. Cambia de una otra manera el sello del gobierno con eso. Peñalillo se despidió señalando afuera del Palacio de la Moneda que el programa de la presidenta Bachelet se iba a cumplir de igual forma a cabalidad. Y cabalmente, perdón. Y uno leyó eso así como despecho, lapsus, ironía. Llega un hombre fuerte también de Enrique Correa. Lo sacan del Congreso a Jorge Insunza, ex gerente de Imaginación. Marcelo Díaz también, del Partido Socialista. Un DC al Ministerio del Interior, cambia el sello, mantiene la jefatura política del gabinete. En el caso de Jorge Burgo, un ex oficina. Está revisando todos aquellos detalles, aquellas cosas interesantes. Muchos dicen que Arena no estaba contemplando el cambio de gabinete, pero después del reportaje de Ciber Chile, que sale el viernes en la tarde, que frenó el cambio de gabinete. 72 horas también al estilo Supercampeones. Esta cosa de que corren y corren la cancha y nunca termina, porque al final terminó siendo 107 horas. No 72 como se había autoimpuesto la propia Michelle Bachelet. Y para eso ya tengo en el estudio a Joaquín y Alfonso, que están aquí con una cara de felicidad de día lunes, para comentar, opinar, no solamente el cambio de gabinete, sino un montón de otras cosas más que en el matinal de Radio Villa Francia. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Hola. Que no compartíamos micrófono hace tiempo con el queridísimo líder. No, por favor. Bueno, estoy reemplazando a Bolívar. El Ernesto Tones de la Radio Villa Francia. No el hijo que acaba de asumir ahora en el gabinete, sino el papá. Claro. Estamos bien animados, a pesar de que el tuyo diga que tengo mala cara. Bueno, la mala cara. Lo decía por allá, en todo caso. Ah, ya, lo decías por el otro lado. Ah, ya. No, bien animado, así. De hecho, estaba ahí mientras me venía para acá, estaba escuchando ahí el cambio de gabinete. Se me interrumpió justo la señal, entonces tuve que escuchar las ratificaciones solamente. Y bien, bueno, bien sorprendido en realidad. Cambia todo el comité comité más político, podría decir, el ala más cercana a Bachelet, cambia por completo, o sea, cambia Ministerio del Interior, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y cambia además el Ministerio de Hacienda, como tú bien decías, impulsado por lo de CIPER. Yo creo que tenían listo el cambio de gabinete y de repente, oh, nos falta un ministro que hay que sacar. Sí que bien, estamos bastante animados para empezar a comentar este lunes, podríamos decir, bastante noticioso, que empezó ya con un hecho noticioso ya de relevancia y ahí estaremos justamente compartiendo y intercambiando opiniones y perspectivas respecto a este cambio de gabinete y otras noticias más. ¿Tú cómo estás, Alfonso? Bien, aquí aceptando el bullying de todos los días que vengo a la radio de parte de Toño, pero ya estoy acostumbrado. ¿Para qué hacerle más caso? ¿Qué? Tendría que lastimosa entrar, autodefensa. Tendría que entrar a hacerme un... ¿Cómo se llama? Cuenta las cosas como fueron y vamos a cerrar este tema aquí al tiro. Empezaste el viernes haciendo bullying y terminaste trasquilado por un niño de 16 años. No fue tan así. ¿Qué pasó? Yo no pude escuchar el viernes. Estuvo Max con su hijo en el panel. Ya. Y fue familiarmente hecho el bullying. No fue solamente de Max. Había empezado Alfonso, llegó Max, siguió ahí, lo dijo en su cara y Max tenía una carta bajo la mano. Venir con el hijo para hacer bullying es muy feo, pero bueno. Es como explotación infantil, utilizar claro, al hijo para hacer bullying. Así. De hecho, lo ocupó para que el hijo opinara mientras él estaba tuiteando haciendo su otro pituto. Es un buen de hecho, va a empezar a invitar a Juan Pablo. Es como en los viejos gremios, así que se utiliza, el hijo empieza a aprender la profesión y el oficio de su padre. Mientras el papá anda haciendo otras negociaciones. Él hace de Max, así, y va haciendo opiniones. Claro, eso sí. Es interesante. Sí. La vieja lógica, la vieja usanza. Uh-huh. Bueno, buenos días, que estén todos bien. Empezamos una nueva semana, este día lunes 11 de mayo de 2015, con las noticias que estábamos conversando y tratando y que vamos a ir desmenuzando a través de la mañana. Así es, y bueno, ya tenemos algunas cosas que ver con respecto al tema del cambio de gabinete. Salieron cinco personas que son Peña y Lillo, Arena, dos ministros potentes dentro del gabinete denominado gabinete político, el equipo político de La Moneda. Salen con ellos también la ministra Villegas. Sale también Claudia Baratini, que está bastante complicada, particularmente con los trabajadores. Ahora vino una demanda también por ley Zamudio de discriminación política, la gente del Centro Cultural Excárcel, el Parque Cultural Excárcel allá en Valparaíso, recordemos ahí está en radiovillafrancia.cl, pueden leer la demanda, todo lo demás. Y me queda alguien afuera, lo tenía acá para ver los números, este que me cambié de computador y estoy en el otro, así que si me aguanta le digo inmediatamente quiénes son los que se fueron. Sí, a mí lo que me sorprendió es que quien se queda es un Durraga, así sí, aprovechar de mientras relleno. Pero de hecho lo que más me sorprende es que haya quedado un Durraga, o sea, podrían haber aprovechado para limpiar la casa, claro, de la forma más consciente posible y quitarse todo rastro de futuro escándalo que pueda llegar a haber y no. Dejan un Durraga en su lugar y uno dice, ¿por qué en realidad? Así, o sea, se puede tener dos lecturas. Una de que se les pasó, que es muy difícil. Y lo otro es de que ya tienen todo preparado para limpiar la situación de Sokimish y que no se siga investigando ni tampoco se siga apareciendo más políticos, ni tampoco a los políticos los vayan a llevar a la justicia, no. Borrón y cuenta nueva, porque van a hacer una nueva ley la cual va a ordenar y va a arreglar los problemas que tenía la ley anterior, y aquí se acabó todo, ¿sí o no? Claro. Puede ser esa lectura, puede que esté equivocado, por eso digo, puede ser lo uno, puede ser lo otro, o algún tercer camino. Pero que no lo hayan sacado después de todo lo que ha habido y todos los comentarios es una piedra en el zapato para el gobierno, porque la gente queda con esa sensación o nosotros todos quedamos con esa sensación de que aquí, como decías bien tú, Joaquín, no se limpió bien la casa. Aquí hay cosas raras, hay cosas oscuras todavía ahí entre medio, y eso no es bueno para una transparencia, que es lo que se está pidiendo de parte del Estado, no solo del gobierno. Claro, entonces uno le guía a eso, sí, claro. Yo creo que el punto justamente ese. Yo creo que tienen una forma de proteger por lo menos a Undurraga y tal vez proteger de que no llegue al gobierno, no llegue a la nueva mayoría de pleno lo que está ocurriendo con Soquimich. Y por eso es que lo ratifican, por eso es que lo dejan en su lugar. Peña y Lillo no era posible hacer eso. Peña y Lillo, además de los cuestionamientos por las boletas, también había un cuestionamiento por hacer accionar político. Claro, y había un cuestionamiento de parte desde dentro de la nueva mayoría, no solo desde exactamente el exterior. Sí, tal vez restando partes del sectores del PS y sectores del PPD, era bastante transversal la crítica que se le hacía a Peña y Lillo. Por lo tanto, era muy de esperar en realidad de que él se fuera. De hecho, yo creo que hubiese sido una sorpresa así tamaña, mayor, así, si es que se hubiese quedado en su puesto. No, todo el mundo estaba esperando. El nombre que era más esencial era el de él. Ahora, claro, para algunas personas tal vez son pocos 5, esperaban más. Claro, pero con lo de Enroque se convierte en algo más significativo. Claro. Porque en realidad 9 ministerios cambiaron de cabeza. Entonces igual en ese sentido, que si uno lo ve así, igual es grande el cambio ministerial que se hizo en este caso. No era tan así lo de Peña y Lillo, y cuando llegó Peña y Lillo, La Moneda, yo estaba escuchando la radio Bio Bio en ese entonces, le preguntaron, ¿ya se alcanzó a despedir? Así. Así como ya se despidió de los suyos, así como asumiendo así. ¿Y eso fue cuándo? Hoy día en la mañana. Antes de la lectura. Sí, claro, así ya se alcanzó a despedir, así Peña y Lillo pasó así como no sé qué cara hubiese puesto, estaba escuchando la radio, pero era como pobrecito así. Todos saben que se va. De hecho tenía una cara tremenda, yo estaba viéndolo, no estaba escuchándolo por la radio, y la cara trataba de dar tranquilidad, se notaba esa cosa media forzada, pero con una cara de no dormí nada. Hoy día van a venirse todos los periodistas ante mí. De hecho, ocurrió, y de hecho se dio este lapsus, o quizás fue algo con su qué, esto de hablar de cabalmente el programa se cumpliría. Uno incluso lo puede leer casi como una cosa de despecho, casi como, bueno, me sacaron, yo era bueno. De hecho, empezó con este relato de, bueno, las personas que vienen del lugar donde yo nací, de mucho esfuerzo y todo el tema, estamos acostumbrados, pero la lealtad y un montón de cosas. Uno puede ver este tema, pero yo creo que aquí hay dos ganadores dentro de este gallito interno que hubo dentro de la nueva mayoría, y lo decíamos ya en la mañana, la Democracia Cristiana, que logra hacerse de la jefatura política del gabinete. Recordemos que es un puesto bastante preciado por los partidos. Y en el caso también de Enrique Correa, que obviamente nuevamente pone ahí hombre de su confianza, como el caso Jorge Insunza, del Partido por la Democracia, del PPD, vuelve a instalar un hombre fuerte. Recordemos que su hijo, Enrique Correa Bau, también, que fue gerente de Imaginación, está como jefe de la SECOM, de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda. Uno podría decir incluso Marcelo Díaz, que trabajó con Enrique Correa. Sí. Hay ahí su ¿cómo se llama? Su más que aporte. Su hombre de confianza en términos de cuál va a ser el sello. Eso es importante. Cuando uno empieza a ver los perfiles, dice cuál va a ser el sello del gobierno. Por ejemplo, a mí no me parece mucho el cambio en el Ministerio de Trabajo, que básicamente hay Enroque. Pasa Jimena Rincón a ocupar la titular de El Trabajo. Otro tema no menor que se está comentando harto ahora, que tiene que ver con la paridad de género. Salen 2 mujeres. De hecho, quedan con 2 mujeres menos en términos de cambio de gabinete, y la paridad queda algo así como 16. Creo que la tengo por acá, la estamos revisando. El número de mujeres Se me cerró acá el... 16-7 serían porque no son 23 los ministros. 16-7, tal cual. Sí, no, no es precisamente la paría ese no, número. Para nada, o sea, pues... digámoslo. No es muy cerca, lejano, pues. Es muy lejano. Claro, un tercio, menos de un tercio. Sí, sí que no es... Exactamente. Nos muestra aquí el cambio gabinete Pablo Benavides. Muchísimas gracias. Tienes esto parecido a Pablo Escobar, Pablo Benavides. ¿No les pasa sí. a usted? Muchísimas gracias. Me sale espontáneo eso. Ahí lo vamos a lanzar precisamente los nombres del cambio de gabinete que los tengo acá. Este, pero ya los tiene listo Pablo Benavides, así que le agradezco a él mejor. Bien. Sí. Sí. Adelante. Entonces el asunto está en que, claro, por una parte no hubo paridad, o sea, se está perdiendo cada vez más la paridad entre de género dentro del gabinete. Por otra parte, los cambios que vienen son los que más o menos la gente esperaba. Hay nombres, como lo conversábamos antes de entrar al programa, que a mí me parecía como que iban a estar en la nómina y que no estuvieron, como Insulza, que llegó de la OEA y que se, muchos pensaban, llega para asumir el interior. Pero no fue así. Seguramente lo están preparando para otras batallas más importantes en un futuro próximo. Y no convenía. Creo yo, mucho. Yo creo que lisa y llanamente perdieron y se iba a ver muy feo. Porque de hecho lo sondearon. Pero yo creo que había que ver con lo que estaba. Aparte, muchos habían diciendo que no. Ojo, estamos hablando de un cambio de gabinete en una situación bastante compleja del gobierno. Sí. No estamos hablando de cuando todos se pelean por estar en un gobierno exitoso. No, si eso está más claro que el agua. Sí, hubo gente que habría dicho que no. Hubo gente que no estuvo dispuesta a quemarse con esta situación del que está pasando el gobierno en este momento, con tan baja credibilidad. Entonces, obviamente que no les conviene cuando tienen un proyecto político, ya sea para diputado o senador próximamente, y esto los quemaría. Por lo tanto, sí, por ahí puede ser. Pero, no sé, sigo pensando que... Insulza se va a tirar a senador. Va para allá. Y esto no le convenía. Es probable, aunque, insisto, después de la OEA también se te abren más posibilidades a niveles más internacionales, en ese concierto más internacional. Más que el inmediato. Es cierto, en su venida hubo conversaciones, en su venida deslizó la posibilidad de hacer política contingente, pero se quedó. En el tintero, porque también estamos hablando de esta dicotomía media ficticia que se armó entre de la vieja guardia y la nueva guardia, cuando la verdad no hay mucha diferencia en términos del qué hacer. Preguntan desde Arica Eduardo Ignacio y dice: saludos de Arica. ¿Los enroques de algunos ministros fue castigo, premio o falta de nuevas personas dispuestas a asumir? Yo creo que la tendencia se fue más por la segunda, o sea, por lo último que era que a la falta de nuevas personas y dónde elegir también, si no es llegar y decir, ya, páseme uno cualquier partido. No, tiene que tener algún perfil ad hoc con la rama, con la cartera que se va a asumir, pues si no podéis poner a cualquiera. Y un currículum limpio, que también eso era importante. Claro, por ejemplo, a mí no me hace tanto ruido, sí, el hecho de que sea un hombre de Correa, que fue gerente de Imaginación, una cosa que hablamos hace un tiempo acá de Jorge Insunza, a propósito, porque era alguien que pasaba como bien bajo perfil, y Jorge Insunza, y están todas las votaciones como importantes. Y siempre votaba alineado con empresarial con la derecha y siempre tenía un argumento sui generis para decir por qué estaba haciendo eso. Pero ponerlo a la Secretaría General de la Presidencia en términos del lazo de la moneda con el Congreso, parece bien un lobista como él. Esa pega la hace él hoy día, o la hacía por lo menos, ya en el Congreso. Era un tipo que conseguía votos, era un tipo que se movía y que pasaba bastante piola. Y que hoy día lo va a hacer precisamente en la moneda. Ahora, la cercanía precisamente con Correa es que antes hacía lobby precisamente con intereses particulares. Conseguía apoyos que tenían que ver básicamente para beneficiar a empresas. Hace poco votó una a favor de que prácticamente no se investigara las mineras. Tratan de justificar que la ley le faltaran algunas indicaciones, algunas cosas, y por eso él votó así. Lo pueden buscar, fue hace pocos meses. el caso de Jorge Insunza estamos conversando. Y ahora pasa a tomar la relación luego de que fue cuestionada Jimena Rincón por los propios diputados. La bancada de diputados ahí de la nueva mayoría la funó públicamente ante cámara diciendo que ya lo había amenazado, que las penas del infierno. Por tanto, era poco probable que Jimena Rincón siguiera en las Express. Pero acá lo anunciamos la semana pasada, Jimena Rincón sigue, pero no las Express. Porque no la van a sacar. Recordemos que a Jimena Rincón la sacaron del Congreso para asumir la Secretaría General de la Presidencia y ella asumió el desafío y distinto a lo que mucha gente señala, se estaría llevando bastante bien con Bachelet. De hecho, ese supuesto impasse con los diputados habría sido orden directa de Bachelet. Entonces Bachelet no quiere indisciplina de los partidos, particularmente en el Congreso. Y de una u otra manera la idea es poner orden, un tipo fuerte como Jorge Burgo, un tipo ligado directamente a la oficina, que tiene que ver, mucha gente probablemente más joven no sabe lo que fue la oficina, la Oficina Nacional de Inteligencia o de Informaciones, que tiene que ver con una especie de, con guardando las proporciones, una especie de DINA, una especie de CNI de la el retorno a la democracia, de la Concertación, que se empezó a armar por allá por el año 87, 88, las primeras conversaciones, y asume cuando entra Patricio Elwood de buena primera, y uno de sus primeros jefes fue precisamente el demócrata cristiano Jorge Burgo. Y implementó lo que se denominó las 4A, anular, aniquilar, aislar y atomizar. Particularmente a quienes mantenían una, en términos organizacionales, líneas revolucionarias o subversivas, y que no estaban de acuerdo con este pacto de transición a la democracia, que tenía que ver con la democracia pactada o tutelada, como se le llamaba, y Jorge Burgos fue quien encabezó también, junto a tipos como Vicerio Velasco, Marcelo Chilín. Marcelo Chilín del Partido Socialista, sonó Marcelo Chilín, sonó harto en el gabinete durante el fin de semana, pero ellos y se sienten orgullosos de haber generado esta democracia que costó vidas, no solamente, ojo, en la dictadura, hubo gente que fue, ¿cómo se llama?, asesinada, fue torturada, fue encarcelada durante los primeros años de la democracia, estamos hablando de 90 en adelante, porque no se acomodaban a los nuevos tiempos de, en la medida de lo posible, de la democracia pactada, etcétera, etcétera. De hecho, ayer en la noche vamos a dar un pequeño espacio para comentar la intervención de Juan Carvajal, porque me parece que es un evento importantísimo. Juan Carvajal nos da muchas entrevistas y ayer estuvo en televisión abierta. Vestido a lo Tony Manero, ya me parece que eso ya es un tema que puede revisarse rápidamente, pero no deja de ser. Hay historia, ahí está la historia de Antonio Leti, está la historia de Juan Carvajal en Fortín Mapocho, está la historia como parte también importante de gerente de Imaginación. Él, si no me equivoco, es gerente del área estratégica de Imaginación. Juan Carvajal, ex asesor comunicacional del primer gobierno de Michelle Bachelet. De hecho, es indicado como el genio detrás de ese casi 80% con el que salió Michelle Bachelet y que está al mejor postor. De hecho, se le ligó incluso a Laurence Goldberg en el 2012. De hecho, viajaron junto a China, pero según Juan Carvajal había dicho que coincidieron en viaje porque él iba en representación de otra empresa. Pero no podemos dejar de no hablar de Juan Carvajal en su momento. Muy bien, claro, hay un cambio de gabinete, como se decía, está esta distinción que es mediática principalmente entre la vieja y la nueva guardia, y lo que hizo Michelle Bachelet en parte fue acogerse, podríamos decir, a esta distinción y no aplicarla. Yo creo que Bachelet tenía bastante claro de que no podía ocupar la fórmula de la vieja guardia, no podía ocupar a estos políticos porque es una cuestión más bien mediática. Yo también comparto eso de que en realidad en la práctica no hay una gran diferencia entre los antiguos y los nuevos, pero sí hay una diferencia mediática, una diferencia comunicacional que haría que se viera más feo la presencia de los, no sé, de un Escalona, un Belisario Velasco, no sé, alguno de esos tipos. Pero por lo mismo lo que intentó hacer Bachelet, y yo creo que lo logró bastante bien, fue generar un cambio de gabinete que tomara ese mismo lineamiento, sin ocupar estos nombres o sin ingresar de estos nombres a nuevos cargos. Yo creo que el caso de Jorge Burgos, también como decía el Toño, yo creo que es un caso bastante fuerte de eso. O sea, Jorge Burgos, yo creo que viene de la línea de Belisario Velasco. Yo creo que viene de esa, de ese concepto e intenta darle esa fuerza del estilo, podríamos decir, político de Belisario Velasco y entregar, podríamos decir, todo ese... incluso fortalecer ciertos niveles represivos. Yo no me extrañaría, considerando el currículum que tiene Jorge Burgos, de que acá se va a enfocar o se va a profundizar un estado policial durante este tiempo. El caso también de Javiera Blanco, a defensa también de hablar un poco de eso. Javiera Blanco, sabemos que tiene una buena relación con Carabineros, a pesar de que Carabineros está en el interior en este momento, pero también viene ese tipo de ideología, también de esa idea de la doctrina de la seguridad ciudadana. Y ahí se ven como dos cambios bastante fuertes. Yo creo que ahí hay un punto también ahí a analizar así. Y se ve por lo mismo de que en realidad los cambios que se han hecho también son cambios que participan, podríamos decir, o que son parte también de un cambio, podríamos decir, hacia la retaguardia de la nueva mayoría, hacia una posición más defensiva, hacia una posición en donde se busque ganar terrenos, pero de forma defensiva, incluso profundizando estado policial, profundizando, podríamos decir, incluso políticas más defensivas. Vuelvo, estoy repitiendo mucho esa palabra, pero de tomar esa posición, de retomar, de replegarse. Justamente los otros cambios que uno ve ya ministeriales también vienen a ser en ese sentido, como decía el Toño, cambio hacia el lado de Imaginación, que es un cambio, es una perspectiva que se le ha dado bastante presencia últimamente, en el último tiempo, la doctrina o las posturas que desde Correa se están poniendo, el mismo caso de la precandidatura, podríamos decir, que se está proyectando de Isabel Allende. Muestran un poco también ese otro enfoque que también tiene el gobierno de la nueva mayoría. Eso como que da justamente a plantear de que, a pesar de que no se pone esta vieja guardia, de que no se pone por un tema mediático, quiénes están, de hecho, como o qué doctrina están dominando, van a empezar a dominar este nuevo gabinete, son esas doctrinas, son las doctrinas del estilo Correa, son las doctrinas del estilo Belisario Velasco. Hay, podríamos decir, en esa forma, hay una buena combinación de que no pese mediáticamente el cambio de gabinete, así que no se diga, no, volvió Escalona, volvió tal, pero sí que en el hecho de las prácticas sí se retome, podríamos decir, una conducción más tradicional de la Concertación, una conducción que permita... Y que permita darle justamente más fuerza a ese proyecto, y también que se resta, podríamos decir, la presencia, así como podríamos decir, de un gabinete al estilo Bachelet, un gabinete o un gobierno más enfocado a la figura de Bachelet, en donde Bachelet decide quiénes son, decide sus personajes más de confianza, y por lo tanto lo que se toma en realidad es un gabinete hecho o diseñado desde la nueva mayoría, desde, podríamos decir, desde los sectores políticos de la nueva mayoría, más allá que de un gabinete al gusto de Michelle Bachelet, que yo creo que no es el caso. Yo creo que acá no se da un gabinete así, podríamos decir, pro o hecho a confianza solamente de la presidenta. Sí que a mí me parece que por ahí va el asunto. Yo creo que lo que hay que ver y hay que también ir proyectando es cómo va cuajando también esta nueva forma de funcionar y cómo Bachelet va a intentar también entrar a negociar también con personajes que ya no son así del máximo o el íntimo nivel de confianza de ella. Yo creo que eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre en este caso y vamos a ver cómo responde también la ciudadanía, que yo creo que es una pregunta que también está, sí, porque claro. Yo creo que, fíjate que preguntando y revisando. Y también, bueno, anunciamos ahí, también pueden colocar su opinión en el hashtag matinalRBF y también abajo en Facebook, en la página de Facebook de la radio, que es Radio Villa Francia. Abajo de matinalRBF pueden ir colocando también sus opiniones. Pero yo creo que la mayoría miró con no indiferencia, porque había bastante expectación. Recordemos, pasaron 107 horas desde que anunciara Michelle Bachelet el miércoles pasado en el programa de Don Francisco aquella anuncio de cambio de gabinete, donde todos sus ministros estaban despedidos, a todos se le había pedido la renuncia. Pasaron 107 horas de las 72 autoimpuestas por Bachelet. Yo creo que si bien había bastante expectación, creo que también hay bastante indiferencia. No ven un cambio cualitativo respecto a este cambio. Es más, probablemente se van a reforzar algunas formas de hacer las cosas que no necesariamente, hablo de, digamos, las cosas como son. Este cambio de gabinete se vio establecido. Avísale a este que está tirando un cable. Sí, que no se puede hacer así. Me está escuchando, bueno, sí, de hecho, pero sí, parece que no. Sí. Despertaron, uno todavía está en, yo estoy despierto. En el programa Don Francisco. Yo estoy despierto. Claro, uno ya se demora más hora porque. Como... No, es que está estirando así, están con un termo y están sirviéndose cafecito adentro. Y yo todavía no me he servido nada, que conste. No, estaba. Y estiraba. Hay unos fonos que nosotros ocupamos para comunicarnos por interno y tener retorno. Y estaban estirados al máximo y estaba como sin nada. Que Alfonso está intentando descubrir cuánto era la longitud del cable. Al parecer estaba en eso. Pero bueno, volviendo al tema que importa y por lo que estamos desarrollando este programa, tiene que ver con el cambio. Yo creo que la mayoría no ve mayor cambio porque, y esto creo que reforzar, estos cambios se dieron base a la necesidad del escándalo en el que estaban envueltos, no básicamente para tratar de enmendar un lineamiento político ni reafirmar un programa, no. Esto se vio directamente visto los escándalos. Ahora, creo que las cinco personas que salen tienen que ver un poco con mostrar algo. Probablemente el damnificado, y tiene que ver básicamente con una lectura que hace el gobierno, y yo creo que es bastante torpe. Creo que viene a justificar algo para darse una justificación de algo, que su problema es comunicacional. Y que explica la salida de Álvaro Lizalde y explica la salida de Villegas en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque en el caso de Lizalde tiene que ver con un mal manejo comunicacional en términos políticos. Y básicamente un vocero dice lo que tiene que decir. Yo no creo que Marcelo Díaz sea mejor vocero. De hecho, yo recuerdo a Marcelo Díaz como frente a las cámaras y frente de una u otra manera, a menos que lo hayan preparado este tiempo, pero con el tiempo que había, la verdad, no creo. Yo creo que van a venir varios errores de ahí y se lo estoy profirmado. Vamos a tener cosas bastante sabrosas probablemente, o momentos bastante piñera con Marcelo Díaz por su nerviosismo que ha manifestado generalmente. No cuando él visita su distrito, sino cuando se enfrenta lisa y llanamente a las cámaras. Pero en el caso de Lizalde me parece que pasa por ahí. En el caso de Villegas, el sello del pasado gobierno de Bachelet fue ese, en lo social. Aunque ustedes dicen lo único que se recuerda son los bonos, pero bueno, de una u otra manera tenía un sello social, y ese sello social no ha estado pero ni asomado por este gobierno, ni asomado. Y ahí creo que se culpa directamente a la ministra Villegas por, de una u otra manera, no haber logrado instalar aquello. Me parece que de una u otra manera no pasaba por ahí el asunto. Y en el caso de Arena, en el caso de Peña y Lillo, claro, las cosas distintas. Pero son esos novios. Sí, yo creo que el Peña y Lillo iba a un enroque. Yo creo que Bachelet no tenía... yo creo que estaba dispuesto a sacrificarlo. En primera instancia estaba dispuesto a hacer un enroque con Peña y Lillo, que era una derrota para Peña y Lillo igual, pero una derrota más decorosa. El estilo Hinz-Peter. Claro, que sacara a Hinz-Peter, ponerlo en defensa, no sé qué podría haber estado haciendo Peña y Lillo ahí, pero y poner a Chadwick, un tipo de peso, manejo político, de peso en todos los sentidos. Literalmente. Pero en el caso de Peña y Lillo ya después era insostenible, y de hecho ya quedaba en evidencia después del programa con Don Francisco que culpaba directamente a Peña y Lillo. Después sale una ex asesora de Sebastián Dávalo también a funarlo públicamente, y que me olía hasta acá el olor a tufo a operación política. Peña y Lillo fue sacrificado por Bachelet, y la verdad, sin mayor empacho. Y en el caso de Arena, yo creo que su suerte se selló este fin de semana. Sí. Después del reportaje de Ciber Chile, yo creo que Arena no estaba en los que salía. De hecho, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Cuánto? 25 años que se cambia a un ministro de Hacienda. Salvo el caso de Ricardo Aninat, que asumía, me parece que un puesto en el FMI, si no me equivoco. Pero es la primera vez que se cambia así de tajo un ministro de Hacienda. Sí. A mí lo que me pasa con este cambio de gabinete, que yo creo que no hay que verlo desde lo comunicación, no hay que verlo desde lo mediático, sí desde lo comunicacional. O sea, me refiero que este no es un cambio de gabinete que busque traer personas que uno vea y diga, ahora en el gobierno hay personas que nosotros queremos, que nosotros apreciamos, y por lo tanto que el mismo hecho del cambio de gabinete genere una subida en puntos, exactamente, de legitimidad o de puntos de popularidad. Lo que ellos quieren es un cambio operacional. Obviamente ellos se centran en el tema comunicacional, en el sentido de que opinan o sienten de que comunicacionalmente no se ha hecho bien en el gobierno de Bachelet. Uh-huh. Lo que también se decía acá también en el matinal, eso viene a ser un diagnóstico que también se hacía en el gobierno de Piñera. Es como una, cuando no te resulta bien el gobierno, lo primero que piensas no es que lo está haciendo mal en sí, sino que en realidad se está comunicando mal los avances que el gobierno está realizando. Es más o menos lo que decía Juan Carvajal anoche, de que el problema era comunicacional. Entonces el asunto está en que, como dices tú, si el problema comunicacional está mal enfocado, está mal llevado, la gente no recibe el mensaje y por lo tanto lo critica o se... su visión se va hacia los problemas más contingentes, más del momento. Claro, es que eso justamente yo creo que lo que ellos ven, así dicen, no, acá hay un tema de que no hemos comunicado bien, de que no hemos transmitido bien, y más allá de cuestionarse tal vez de que no lo han hecho bien como gobierno, o que justamente no han sabido leer el momento, yo creo que es principalmente eso, así. Y de que en realidad comunicacionalmente yo creo que le ha ido mejor de los que debería irle. Todavía hay algunos que creen que las reformas fueron efectivas y que son grandes reformas. Yo creo que es prácticamente objetivo decir que las reformas que ha hecho el gobierno no caben ni como reformas, puesto que no lo que se han prometido en reformar, incluso, no sé, uno puede ver en su inicio, cuando tiran el boletín para ser tramitado, no se cumplen ni siquiera esos puntos. O sea, si una reforma tributaria no es capaz de recaudar el dinero para la educación, que era para lo que se había propuesto y para lo que se había diseñado una reforma tributaria, esa reforma tributaria es una reforma absolutamente fallida. Claro. El mismo caso, una reforma educacional que habla de gratuidad, que habla del fin del lucro, pero que genera, podríamos decir, todo tipo de esquemas para que no sea ni gratuito ni cabe el lucro. También es una reforma fallida, podríamos decir, que no cumple su propósito, que no cumple, podríamos decir, su principal llamamiento. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, uno dice, bueno, no es el problema comunicacional. No es que la gente haya dicho, oye, no, es que esta reforma tributaria no fue tan buena cuando fue una gran reforma tributaria, sino más bien lo contrario. Comunicacionalmente se está diciendo cosas que no son en la realidad. Se está hablando reforma, lo que no son reformas, se está diciendo que esto significa un cambio cuando no implica un cambio. Y eso termina pasando un poco la cuenta. Más allá también, y lo que ocurre con los casos de corrupción, que tampoco ha sido una falla comunicacional tan grande. Simplemente no han sabido responder y no han sabido tomar las decisiones políticas correctas, me parece a mí, en los momentos correctos. El mismo caso de Bachelet con el caso Cabal. Yo creo que ahí sí hay un problema, un error, más que comunicación, un error político, en el sentido de que no se tomaron las determinaciones en el momento que tenía que haberse tomado. Ojo, ahora, a esta hora, no, hay coletazo, insisto, respecto al tema del reportaje de Zipper durante salió el viernes pasado durante el fin de semana, se comentó bastante, no en los medios, bien raro eso, en términos de televisión, sino en medio impreso, en medios radiales, en medio este, se comentó bastante y en redes sociales, ¿para qué decir? Pero ahora el Servicio Opuesto Interno se querelló contra Giorgio Martelli, Clara Benzani y Jovino Novoa por fraude tributario. O sea, ojo con el caso de Martelli, ojo con el caso de Martelli, que Martelli es la caja de Pandora de la concentración y que puede llegar directamente a Michelle Bachelet. Ojo con Giorgio Martelli, que es precisamente esta operación lo que develaba era la protección para salvar a Martelli. Y no se arriesgó el capital político que se tenía para salvar a Martelli por chaucha. Claro. Ojo con eso. Y cuando ya tenía a Peñalillo implicado en todo, lo tenía manchado, significa que si estáis defendiendo a Martelli, porque estáis defendiendo a Martelli por alguien más importante en ese entonces que Peñalillo. Claro, porque ya Peñalillo salió fuera. Claro, pero si ocupamos la lógica, ya Peñalillo ya se contaminó. Claro, por eso, y está fuera. Claro, entonces tiene que ser alguien más fuerte o más importante que el mismo Peñalillo. Repasemos un poco el reportaje. El reportaje hablaba de las gestiones de particularmente Peñalillo que se habrían dado en el marco, ojo, y esto está deslizado dentro del reportaje, se habría dado en el marco del acuerdo político que habrían firmado 7 partidos y que prácticamente le daban carta blanca a Rodrigo Peñalillo, que fue quien negoció directamente con los presidentes de partido este acuerdo político que todos vimos hace un par de meses, hace un mes y medio, no más que eso. Rodrigo Peñalillo, que termina esta relación con Michel Jorrat a improperio, según consigna el reportaje, fue continuada por las gestiones que estaba realizando el Ministerio de Hacienda, particularmente cabezado por Alberto Arena, y con un gabinete, que estaba la jefe de gabinete, Palma era el apellido de ella, junto incluso, según el reportaje, en esta reunión, este comité entre comillas de emergencia, que estaba siguiendo la doctrina de Ricardo Escobar, ex director del Servicio Opuesto Interno del primer gobierno de Michelle Bachelet, que decía algo así como: todo lo que no esté explícitamente dicho como delito, no es delito. O sea, bien extraña, y que incluso obligó, o por lo menos hubo una contraorden dentro del Servicio Opuesto Interno hacia las oficinas regionales, de que todo aquello que esté de una u otra manera ligado a organizaciones políticas pasara, de una u otra manera se resolviera en el Servicio Opuesto Interno, en términos de qué, de rectificar, de este, no se constituía en sí mismo como delito. Pero quien estaba en esta reunión de coordinación en el Ministerio de Hacienda, según el reportaje de Ciberchile, era el propio Samuel Donoso, ex operador político del PPD, actual abogado de Patricio Contese, ex gerente histórico de Sokimich, que fue quien puso, usted se recordará, este recurso en el Tribunal Constitucional para evitar de que la Fiscalía pudiera de una u otra manera hacerse de los documentos contables directamente. No, recordemos que hubo un llamado voluntario, pero se puso este recurso en el Tribunal Constitucional, que después de mucha presión y mucho tirarnos floja, terminó cediendo y se terminó generando la querella. Pero se generaba el retraso. Se genera el retraso. Es un tema no menor, porque esto no ha acabado. De hecho, en este momento se acusa directamente a dos ministerios, más allá de los ministros. Por tanto, uno esperaría que hoy día en la mañana debiera haber colocado una querella en contra de Zipper o, de una u otra manera, terminan asumiendo como cierto, porque si sacan una declaración señalando que aquello no es mentira y que faltan a la verdad, te quedas ya ahí. Pero eso implica también judicializar esto. Claro. Y eso puede ser bastante peligroso para alguna gente en términos políticos. Porque, revisemos judicialmente esto. Es soplar las brasas y se prende. Cierto, o sea, ahora de lo que tú decías acerca de Burgos en interior, eso te demuestra de que igual los viejos estandartes vuelven a la primera línea y todo. ¿Ah? No, sí. Entonces el asunto camina por ahí, pero yo creo que si pusieron a Burgo, a Jorge Burgo en claro, caso de Ministerio del Interior, y no pusieron a Velasco, a Belisario, es porque más o menos la misma línea y porque el gobierno sabe. Disculpa, ¿cómo eso de que no pusieron a Velasco? Porque podrían haber puesto a Velasco. Estás loco, Velasco terminó peleadísimo con Michelle Bachelet. De hecho, terminó Belisario, Belisario terminó peleando Belisario, con claro, Bachelet públicamente. Perfecto, sí. Pero hay muchos de que hecho, pelean. Salió dando unas cuñas hace un día atrás. ¿Ya? Una cuña de explicando las razones por qué se fue el del gabinete. Uh-huh. Y de hecho dijo, bueno, cuando un ministro del Interior no es recibido por la presidenta después de 5 días, no le queda nada más que hacer. Uh-huh. Y lo iban a llamar ahora. Está loco. O sea, no es que... Mira, tú en política sabes que puede pasar cualquier cosa de la noche a la mañana. Puede haber un cambio radical de 180 grados en una hora. No, estáis mezclando a una forma de hacer política distinta. Por ejemplo, Andrés Saldívar hasta el día de hoy le da repasada a Bachelet en todo programa. ¿Sí? Le da repasada a Bachelet por haberlo sacado del Ministerio del Interior. ¿De cuánto ha pasado de eso? 5 años, 6 años. Estáis confundiendo una conciencia de clase en donde dicen, oye, ordenémonos porque cagamos todo, y otro en términos de las riñas políticas que nos olvidan. Sí, claro. Luisario Velasco no tiene ninguna posibilidad en este cambio. Pero es que, por lo mismo es que requería alguien como. Y pone a Burgos que es de la misma línea, ¿o no? Es que un enroque, básicamente. Sí, de defensa. Perfecto, pero si lo pone en defensa, ¿es por qué? Porque ellos ven de que en un futuro muy próximo, o sea, del próximo jueves ya hay una gran marcha, luego van a venir más movilizaciones, van a venir más, se habla hasta de un paro nacional. Uh-huh. Por lo tanto, necesita a alguien que mano dura y que controle aquello, porque si por un lado tienen todo el problema de estas cuentas truchas y de estas boletas y toda esta situación, por otra parte, tienen todo el problema que la gente ya no le está creyendo absolutamente nada, no solamente en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, sucede que, ¿cuál es el camino que les está quedando? Mano dura. Bueno, y hay todo un paquete de leyes. O sea, Jorge Burgos no es un tipo blando. Por eso. Eso estamos claros. Pero quiero preguntar si Peña y Lillo lo era. Pero Peñailillo no tenía probablemente el nivel de definición para impulsar agendas que de hecho yo creo que tenían que haber sido ya impulsadas incluso por Peñailillo. Por ejemplo, me refiero a la ley antiterrorista. Pero si la ley antiterrorista está casi lista. Claro, hace mucho rato que no se esté discutiendo en la opinión pública, que no esté en la agenda de los noticieros y todo el cuento, no quiere decir que no haya arrasado. De hecho, precisamente lo que más ha avanzado en el Congreso son las leyes, medidas restrictivas. De hecho, veíamos esta semana que pasó como en la Comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad y Ciudadanía, terminó aprobándose, por ejemplo, esta indicación que era el retorno, la detención por sospecha. Algunos decían, no, este es el control de identidad. Discúlpame, el control de identidad existe. Está vigente del 2002. Desde el 98 que se eliminó la detención por sospecha, se reintegró para darle más facultad, entre comillas, a carabineros. Todos sabemos cómo se ocupa en las poblaciones y en las periferia, el control de identidad arbitrariamente de una manera déspota y prepotente. Entonces, ¿qué control de identidad quieren reponer? La detención por sospecha. Han habido cambios en varias indicaciones, por ejemplo, en el Código Procesal Penal respecto a leyes mucho más restrictivas. Eso se ha estado viendo desde septiembre del año pasado. Ustedes recordarán que en septiembre del año pasado hubo este bombazo en el subcentro de la Escuela Militar y desde ahí empezó una agenda vertiginosa en términos de seguridad encabezada por Alberto Espina, Felipe Arboe, con la venia del gobierno. Recordemos que había hecho una comisión en la cual estaba Juan Pablo Hermosilla. Después vamos a retenernos Juan Pablo Hermosilla, que es básicamente la consultora de abogados que está asesorando a varias partes en este momento. Incluyó ahí Soquimich y otras más. Samuel Donoso es de esa consultora, pero Juan Pablo Hermosilla y otros más para revisar la ley antiterrorista porque se supone que se iba a suavizar. ¿Se acuerdan que estaba poco vigente a nivel internacional? Habían tenido muchas y al final se terminó usando para terminar endureciendo la ley antiterrorista. ¿Y que se en fue el base discurso, a lo que ocurrió, que todo presupone que la verdad fue bastante conveniente para algunos que querían poner una agenda bastante dura y que encontraron a tres chicos a los cuales quisieron culpar, como decía la honra a Peñailillo. Peñailillo lo trató de culpable en una conferencia de prensa. Al mismo estilo Hinzpeter. No ha empezado ni el juicio, ellos están en prisión preventiva. En el caso de Natalie Casanova, al Juan Flores y Guillermo Durán, al que se suma ahora el caso de Enrique Amadeus, Y que se encuentran en huelga de hambre. Que se encuentran en huelga de hambre hace ya casi 3 semanas. Y que no hay ninguna prueba concluyente por las cuales ellos estén. Recordemos que Rodrigo Peña y Lillo, a lo más Ginspeter, respaldó al fiscal Raúl Guzmán. Raúl Guzmán, que semanas antes se le había caído otro caso bomba de manera estrepitosa, como fue el caso de... ¿cómo se llama este chico de la Florida? Se me olvidó el nombre. Víctor Montoya. En 2 instancias, recordemos que hubieron 2 juicios y los 2 salió absuelto. Y de hecho ahora se está viendo el tema de una querella contra el Estado. Porque recordemos que este gobierno se sumó a la querella por ley antiterrorista contra Víctor Montoya, que pasó 14 meses en cana y era inocente. Entonces, sin contar otros más que se le han caído a la Fiscalía Sur. Pero Rodrigo Peñalillo respaldó abiertamente la labor del fiscal Raúl Guzmán. Y desde ese día en adelante, que estamos hablando de la primera semana de septiembre, se empezó una cantidad enorme de paquetes de medidas que llegaron al Congreso y por lo menos hay fácilmente un 40% ya aprobado. Sí, va avanzando, pero yo creo que quieren darle... Yo creo que la urgencia se la va a empezar a dar la contingencia. Uh-huh. Se va a encontrar con un periodo de mayor movilización y cuando se encuentre con un periodo de mayor movilización, lo que se requiere o lo que vendría bien a mano para un gobierno es alguien que sepa de contrainsurgencia. Contrainsurgencia además que aplicó en los años 90 de forma sistemática. Podríamos decir, ¿quiénes saben de eso? Yo discrepo de eso. ¿Sí? Sí, discrepo. Porque, a ver, tú tenías... Así políticas de contrainsurgencia cuando hay insurgencia. Partir desde esa premisa. El ABC de la contrainsurgencia parte de así. En Chile lo que no tení, o sea, tení gente emputecida en Twitter, pero no tení insurgencia. Tení gente, qué sé yo, que sale a marchar de vez en cuando o probablemente te hace una barricada con un poco de basura que encontró la Alameda, pero no tení insurgencia. De hecho, por el contrario, si tú haces una política, por eso estoy leyendo la ABC de la forma, contra insurgencia, cuando no hay insurgencia, lo que termináis generando es insurgencia. Entonces, lo que aquí sí se pueden demostrar son leyes más restrictivas, una mano más dura, eso sí. Sí, pero me refiero principalmente a pegar también a la organización, que yo creo que es uno de los puntos que yo creo que quieren darle. Porque lo que ocurría con Ginspeter... Pero para eso necesitáis contrainsurgencia, para eso necesitáis una reforma, una agenda laboral como la que tenéis, que golpea directamente a la organización. Para eso generáis un decreto 116 como el que generaron en términos de vivienda, que ataca directamente a la organización de los comités de allegados. ¿Cachai? Que es mucho más fino que sacar a cara pintada y mostrar de una u otra manera los dientes, como decía, no sé, pues, bueno, José Manuel Osandón cuando ayer decía que había que mostrar los dientes a Bolivia. Claro. Pensar que uno dice, ¡ay, qué terrible! Pero hay buenas que están en las comisiones de relaciones exteriores que piensan igual que Osandón. Pues, exacto. Bueno, así de mal estamos. No, claro, pero me refiero principalmente a que, por ejemplo, si uno compara el paquete de leyes que está haciendo la Concertación respecto a no sé, pues, seguridad nacional, seguridad interna, todo eso, con lo que por ejemplo era la ley Ginspeter. La ley Ginspeter lo que quería era reprimir la movilización en sí, podríamos decir, quitar de las calles, mientras lo que el estilo de la Concertación es mucho más quirúrgico, y atacar principalmente a las partes más organizadas, porque sabe que así también disminuye la movilización y no es una cuestión tan grotesca como llegar y tirar 1000 guanacos, agarrar a todos los que están encapuchados, meterlo en detenido y ponerle 5 años. Es una forma, podríamos decir, mucho más, de hecho, no es una forma de declarar la guerra, es de hecho una forma incluso mucho más sofisticada, me parece a mí, que lo que se planeaba del gobierno de Piñera. Lo del gobierno de Piñera era prácticamente, podríamos decir, era tanto más burdo que la ley Mordaza. Que es como poner a una ex subsecretaria de Carabineros a cargo del Ministerio de Trabajo. Voy a leer algunas cosas que están acá. Dice Mauricio Donoso: si no me equivoco, el gabinete queda así: 5DC, 6PPD, 3PS, 2PC, 1IC, y que la ciudadana, porque ya recordemos que la legislatura cristiana quedó proscrita, en términos no alcanzó los 5%, y está dentro de la nueva mayoría, 1+ y 2 independientes. ¿Quién la lleva? Pregunta. Robinson Silva, en la línea que va Joaquín, dice: poner a Burgos en interior es continuar con la mano represiva muy firme. Recuerdo alguna declaración del tipo en la tele. Bueno, el tipo no estaba en el Ministerio de Defensa porque sí. Así como algunos creen que Michelle Bachelet estaba en defensa porque era bonita. No, estaba porque tenía conocimiento del mundo militar, conoce muy bien la lógica castrense y más encima tiene estudios militares, Michelle Bachelet. Uh-huh. Ahora una pregunta con Jorge Burgos. Fabián Escalona, déjame decir algo acá, porque es un tipo que sabe la materia y venía diciéndolo hace bastante rato, digámoslo. No le importa a nadie el tema del cambio de gabinete, pero nunca, y lo pone en mayúscula, había cambiado el Ministerio de Agricultura. Baratini tenía la cagada. Otones fue director del SEAC hasta ahora. El caso de Baratini es llamativo, porque sí. Baratini venía con toda esa onda... si no me equivoco, ella venía del grupo que se le autodenominó así en un momento determinado Bigotudos por el Socialismo, ¿se acuerdan? Sí. Y una onda con mucho prestigio y todo el tema, pero en términos de manejo, en términos de gestión, dejó varias en barra en el Ministerio de la Cultura. Ahora hay que decir que Fabián Escalona la está defendiendo al principio. Recuerdo, pero pasó dos semanas y después estaba pelando. Sí, hay que así es Fabián. Pues. Que no te preste ropa fea, no lo recomiendo. No es sorprendente así. Bueno, cambio en Ministerio de Hacienda y cambio en Ministerio de Cultura son como cambios que uno no se espera normalmente de un gobierno. Sí. Oye, también está el teléfono, están comentando harta gente. Está el 022-403-8786. Les repetimos, 022, que es un teléfono fijo, 403-8786. 403-8786. Sí. Pueden comunicarse ahí también para dar su opinión. De este cambio de gabinete, ¿cambia algo? Yo lo que veo es que gana... A ver, para mí las personas que ganan aquí fue la DC sí. y Correa. Para mí. De hecho, que claro, es que también cuando uno pone partidos políticos también tiene que empezar a poner, como podríamos decir, a los sectores ya más fácticos también dentro de la concertación, que está Correa... está Tironi, hay sectores así que no tienen un partido político en sí, pero que sí son grupos de presión dentro de la concertación y que por lo tanto hay que analizarlos también como tales. Ahora, Correa ganó su buena participación, podríamos decir, en el gabinete. Uh-huh. Por supuesto la EC ganó el Ministerio del Interior, eso ya es... O sea, lo recuperó. O sea, sí, estamos hablando de que Correa tiene, por lo menos de los conocidos, tres hombres fuertes en el gobierno. Tiene al jefe de comunicaciones, que es su hijo, Carlos Correa Bau, y que fue gerente también de Imaginación. Tiene ahora a Insunza, que viene del PPD. Fue EPC en un momento, pero lo dice Robinson Silva. Sí, efectivamente fue EPC el Jorge Insunza en su momento determinado, porque dice amigo de Francisco Javier Cuadra. Sí, amigo de Francisco Javier Cuadra. Que está asesorando gente allá en Panamá y otras partes, Francisco Javier Cuadra, ya desde el tiempo que era rector de la UDP. Recordemos que Peña le hizo la cama a Francisco Javier Cuadra y de ahí se quedó Peña de rector. Y Marcelo Díaz, que también trabajó en Imaginación su tiempo con Enrique Correa. Estamos hablando de los más conocidos. Hay otra gente que también está dentro de la moneda también que trabajó en Imaginación. Pero esos son los más conocidos y que de una u otra manera muestra también el poder y la gestión que tiene Enrique Correa. Ahora, la DC gana, insisto, la jefatura política del gabinete. No es menor. Porque la DC tiene una postura bien clara respecto al tema de las reformas, respecto a varias de esas cosas. Y yo creo que con esto se reafirma eso. Y además del ala derecha de la DC también ahí en la cabeza, o sea, no es, digamos así, esos DCs que se sienten de izquierda. Que... De los chascones. Claro, del lado de los chascones, no. Aunque ya los chascones ya desapareció. Oye, esa como... y a Lewy, ni por si acaso, subsecretario no se tocaron. No se tocaron los subsecretarías. De hecho, es importante que a Lewy haya aparecido haciendo de maestro de ceremonia... En el día de hoy, eso no es menor también, y también le da un peso mayor. Yo creo que va a haber una especie también, y yo creo que también se está empezando a pensar así, de una especie de cogobierno del interior entre Lewy y Burgos. Yo creo que también una forma que se negoció para que la DC entrara, pero sin quitarle espacio también al PS, que había ganado mucho. O sea, de hecho, en los últimos tiempos a Lewy era prácticamente el ministro del interior, daba más cuñas, daba más notas. Daba más participación que... Ahora, si bien son estilos parecidos, no son iguales. A Lewy y Burgos, dos hombres fuertes que se van a enfrentar, porque recordemos que a Lewy sí, y de hecho, nada, conversado con gente, habían peleas tremendas con Peña y Lillo y las ganaba Lewy. Es que Peña se lo comía con papas. Pero Recordemos que es Mahmud, Alewi, Peña y Lillo. Sí, no todavía hay Peña y Lillo en el interior. Todavía hay un Peña y Lillo en el interior. Pero con Burgos la cosa es distinta. Yo creo que van a haber varias fricciones, porque son iguales estilos distintos. Si bien son parecidos, son hombres fuertes, que vienen, conocen la concertación interna este, uno es hombre fuerte de Escalona. Recordemos que Mahmud Alewi es el brazo derecho de Escalona en el gobierno. Y en el caso de Burgos, es un tipo que siempre ha tenido una especie de agenda propia. Sí. Incluso dentro de la Democracia Cristiana. Es cercano, por ejemplo, igual es cercano a la nueva directiva, Jorge Pizarro. Ahora, vienen de como el mismo estilo. Alewi durante los últimos tiempos había sido prácticamente, estaba apareciendo como ministro del Interior. Cada vez que había alguna intervención, era él el que aparecía, él el que estaba hablando, él el que era la cara más visible por todos los problemas que había con Peñilillo, que estaba ya a punto de... O sea, cada vez iba bajando más sus bonos. De hecho, Peñilillo tenía los bonos más, harto más bajos incluso antes de este escándalo. No, claro que sí. Por eso. Pero, por eso, Alewi es el que empieza a subir y empieza a aparecer como la cara visible. Hoy día hay un nuevo ministro. Un ministro fuerte, un ministro que tiene un tipo que tiene experiencia, que no es recién, no viene llegando de la última horneada, sino que ya necesita unas cuantas horas para cocerse. Entonces es distinto. Oye, les decía que el Servicio Puesto Interno presentó hoy día la mañana de querella, hace un rato, contra Giorgio Martelli, Clara Benzán y Jovino Novoa. Me quedo ahí con lo que dice estudiante informado, ¿verdad? Si no me equivoco, te digo al tiro, universitario informado. Es raro que lo haga hoy día, cuando ya salió Peña y Lillo. Recordemos que la gestión era retrasar. Y la cumplieron. Sí, hay gente que, de la nueva mayoría que decía, oye, si ya la querella, por ejemplo, contra Jovino Novoa estaba. Ojo, eso lo puso la fiscalía. Servicio Puesto Interno estaba tras mano. De hecho, la pelea precisamente en la subdirección del Servicio Puesto Interno era que estaban quedando tras mano de la Fiscalía, del Ministerio Público. Y de hecho se retrasó para recién poner hoy día la querella, después del cambio de gabinete. No es menor el dato. O sea, se cumplió lo... Con eso podríamos decir que se comprueba casi científicamente lo que decía Zipper. Porque Zipper decía, oye, retrasemos la cuestión hasta cierta fecha porque tenemos que patearlo lo máximo posible justamente para no dañar esto. Y se retrasó lo máximo posible y se entregó justo en el momento que ya había cambiado el gabinete. Es como cuando le dan el crédito a Cabal luego de que Michelle Bachelet sale electa presidenta. Es como esas cosas que uno dice... No me parece o no me huele que esto sea simplemente una sincronía de la naturaleza y del cosmos de que las fechas coincidan de este modo. Ojo, con este dato. Jorge Insunza, ex Imaginación, que hace lobby dentro del Congreso, pasa hoy día a el gabinete, ¿cierto? Mm. Así es. Y entre las pegas que tiene es sacar adelante la agenda de la Comisión Angel. ¿Y qué dice la Comisión Angel? Entre una de las cosas que está... prohíbe que lo viste sean ministro. Llamativo. Ya, interesante. De hecho, Jorge Insunza tuvo las gestiones también para lo que fue la ley del lobby. Ojo. Sí. Ojo con eso. Bueno. O sea, en cuanto a eso, ¿él tendría que renunciar? O sea, es que esa es la ironía, porque claro, si se aprueba, podría decir a rajatabla, o sea, si es que... Ah, ¿no se ha aprobado todavía? No, porque la Comisión Angel el resultado de la comisión. Claro. Y por supuesto sí. Se centra a discutir en el gobierno, luego se manda al Congreso y ahí, podríamos decir, se saca el limpio, se poda... No es retroactivo, por lo tanto... Claro, y se poda lo que se tiene que podar. No, claro. Ahora, si se aprobara a rajatabla la Comisión Angel... Y de forma literal, nadie dijera, no, es que yo en realidad no fui lobista, sino que fui un asesor, y van a inventar conceptos, por supuesto, que es lo que siempre se hace. Si se aprobara rajatabla y no se hicieran ese tipo de truculencia, él, terminado la Comisión Angel, entregado al Congreso, terminado todo este proceso, él debería restarse del gobierno. Claro, era una cosa que dice Bafna del Mar, a propósito de... esto de que era curioso de que se presentara hoy día lunes y no la semana pasada la querella contra Giorgio Martelli. Bueno, defiende obviamente al gobierno y dice, siempre estuvo en carpeta hacerlo, las cosas tienen su tiempo, dijeron que se harían y se harán, aunque les duela. Eso no es efectivo, de hecho estaba lista la querella y no se presentó por orden de Michelle Jorrat. Ahora, hay gente que va a defender esto a rajatabla, básicamente porque cree que esto afecta directamente al gobierno. Está bien. Porque afecta directamente al gobierno. Pero las cosas como son. Y las cosas implica de que el Servicio Postal Interno retrasó la querella contra Giorgio Martelli. Eso es un hecho. Y cuando Peñalillo, claro, dejó de tener poder, dejó de poder porque se peleó con Jorrat. Y Arenas también. Claro, tuvieron que pasarle a Arenas, tuvieron que pasarle el cargo de negociar con Jorrat. Así fue como operó esta cuestión. Y eso terminó haciendo de que Arenas, porque uno dice, un ministerio, este es el argumento, así de simple. Un ministro de Hacienda... Lo votan cuando hay una crisis económica explosiva en donde el Estado ha quedado desfinanciado y donde... El culpable es él. Y el culpable es él por haber tomado las malas políticas económicas para el país, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sobreendeudamiento, se engañaron, podríamos decir, las cifras macroeconómicas. No sé, tiene que haber un motivo muy grande para sacar un ministro de Hacienda. De hecho, probablemente se resienta incluso la bolsa. Por la incertidumbre de un cambio. Otro ejemplo, Andrés Velasco, ministro de Hacienda, en un momento fue cuestionado por varios hechos que estaban ahí en la rama y criticado por algunos presidentes de partido, particularmente el Partido Socialista. Recordemos que esa pelea terminó después de que pierden el gobierno mal, por los diarios, tirándose basura, estamos hablando de Pancho Vidal, estamos hablando de Escalones, varios más, contra Andrés Velasco. Fue respaldado, ¿sabes?, por Michelle Bachelet públicamente. Y se mantuvo y terminó siendo uno de los ministros que terminó sacando más aprobación ciudadana cuando terminó el gobierno de Michelle Bachelet en la primera pasada. Y que por eso es que sacaron un ministro y que de después Hacienda... descubrieron que era liberal de derecha. Sí, claro. Cuando descubrieron eso, anda a saber. Pero Andrés Velasco tuvo todo el... Y Maya de las zozobras tuvo todo el periodo pasado como ministro de Hacienda. Todo. Claro, es que eso es lo normal. Lo normal es que el ministro de Hacienda... se mantenga el tiempo posible y se mantenga durante todo el gobierno, menos que se decida cambiar la política económica del país, o la política económica del Estado, por lo menos. Y que él no está dentro de ese cambio. Exactamente. Pero acá no, acá se le sacó justamente, ¿por qué? Porque hubo una acusación de un medio digital, de un medio de periodismo investigativo, que es Ciper, y Ciper Chile saca esta nota. Y están la repercusión de la nota y están el nivel de los argumentos que les se expresó. Quiebro ahí nuevamente el diálogo. Habló Jorge Pizarro y se mandó una declaración más o menos. Dijo, actual presidente de la DC, cuestionado a propósito por el tema boletas, dice, la presidenta me adelantó los nombres y que debía estar contento porque Burgos iba a interior. Ojo con esa señal. O sea... A un presidente cuestionado, dicho sea de paso, la presidenta le avisó cuáles eran los nombres y más encima le dice, tranquilo, quédate contento, Burgos va interior. Uf. Sí, interesante. De hecho, como dicen, bueno, Burgos se va a encargar también, porque Burgos tiene tarea bien importante. Hay que recordar, también está el tema de la Comisión Angel, está el tema de cómo cerramos este acuerdo que ya se hizo, podríamos decir, la primera parte, pero que se tiene que lograr. La agenda anticorrupción, anticonflicto de intereses, se tiene que llevar a buen término eso, y por lo tanto se tienen que darse estas garantías. Cuando te dicen, oye, no te preocupes porque está Burgo ahí, es como te están diciendo, oye, este tipo va a saber controlar esta situación y no nos va a llegar a la cara y no te va a explotar en la cara lo que está ocurriendo. Porque si es que presionaron a Jorrat antes, Peña y Lillo y Arena, los actuales ministros, probablemente van a tener también la misión de forma más soterrada, probablemente para que no el Servicio de Impuesto Interno, o sea, Ciper no se dé cuenta de lo que esté pasando u otro medio, pero van a seguir también presionando o van a seguir intentando mover los hilos suficiente para que esta bomba no explote en la cara, podríamos decir, a la cúpula de la nueva mayoría. Claro que sí, pero por otro lado también el mensaje es decirle la Democracia Cristiana puede estar tranquila dentro de este gobierno porque le estamos entregando nuevamente el Ministerio de Interior como a ellos les gusta para que vayan manejando, llevemos el manejo del gobierno día a día. Entonces, el asunto está en que el no sé, pues son mensajes que están mandándose y que la democracia cristiana está tranquila y está feliz con... Porque hay que recordar de que se ha hablado desde el gobierno anterior, estas rencillas que habrían internas dentro de la nueva mayoría entre la democracia cristiana y que quería en un momento dado, se pensaba de que podía hasta retirarse. Claro. Vamos al meollo del asunto. ¿Qué está en juego con el nuevo cambio de gabinete? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué no cambia? Creo que estamos revisando ahora en el matinal de Radio Villa Francia. ¿Se afecta el tema de la línea que estaban teniendo la reforma? No. No, así de forma significativa, creo. ¿Tú? No, las reformas van a seguir igual. Yo creo la que misma línea. ¿Ah? Yo creo que cambian. Yo creo que ¿sí? hay un freno de mano autoimpuesto de parte del gobierno. Sí, podrían sí. cambiar. Pero imagínate, ya, tenía el Ministerio Interior sí. a Burgos, ¿cierto? Uh-huh. La Secretaría General de la Presidencia, que es Insunza, perdón. Imaginación, que de una u otra manera han privilegiado siempre los intereses. De hecho, alguien me mandaba aquí a propósito del tema de las mineras que estaba comentando recién, me mandaron el link de cómo votó Jorge Insunza. Estamos hablando de intereses que han estado constantemente con intereses empresariales. Y yo creo que de una u otra manera las indicaciones van a apelar más para allá. Creo que van a tratar de mantener la estabilidad en términos de la élite, así como un conjunto. Y yo creo que algunas reformas lisa y llanamente van a entrar, recordemos que no sé, po, hay cuánta indicación en la reforma laboral, disculpa, agenda laboral, recordemos que lo único que le dicen reforma es un sector de la nueva mayoría, el gobierno le dice agenda laboral, pero no es reforma laboral. Pero es que a eso justamente yo me refiero, no me refiero justamente al punto de decir que las reformas van con este nuevo gabinete, sino que yo creo que las reformas... Entiendo que tú vas, que esto no son reformas profundas ni nada. De que las reformas no iban antes y las reformas no van ahora, sí. O sea, van todas tijereteadas. O sea, a lo que voy yo es que tal como estaban presentadas, tal como... A ver, recordemos la reforma tributaria, ¿cierto? Mm. ¿Cuántas indicaciones tuvo la reforma tributaria en el Senado? No me sabría... 217. No, bueno. Eso, en términos prácticos, es una nueva reforma. Exacto. Mm, sí. Bueno, y todos vimos cómo salió la nueva reforma tributaria, que fue pactada por los partidos, que fue negociada por tipos como Andrés Saldívar, y que de una u otra manera en la práctica no hay ningún cambio potente. ¿Cuántas indicaciones tiene, por ejemplo, la reforma laboral o agenda laboral? 278. No, mucho más. Pero el tema acá, con el, a lo que vamos, y eso que está, creo que todavía está en la Cámara de Diputados. Si todavía no pasa a Senado, debería pasar por esta semana. Es que, de una u otra forma, en el Congreso es donde está... A ver, insisto, cuando se hace el acuerdo político entre los siete partidos, UDI, RN, DC, Partido Radical Socialdemócrata, PPD, DC, y el Partido Comunista... lo que se plantea es todo detrás de la presidenta, ¿cierto? Está por un problema más o menos, y aprobar lo que venga del Ejecutivo. Por tanto, toda la discusión y lo importante y lo neurálgico aquí va a pasar entre la relación entre la moneda y el Congreso. De hecho, por algo sale y hay un enroque entre Jimena Rincón que se había peleado con la bancada de diputados de la nueva mayoría y que la habían funado en voz del propio diputado Castro públicamente de que lo había amenazado y todo lo demás. Cambia, llega Insunza, que conoce, viene del Congreso, ojo, viene del Congreso, sabe de lobby. O sea, sabe mucho de lobby. Y tratar de ordenar las cosas por ahí. Y eso implica que ganan sectores más conservadores dentro, que son los que tienen más poder y que tienen más respaldo también del empresariado. Por tanto, yo creo que se van a ver afectadas las reformas. No voy a discutir de que estas reformas no son profundas. Yo creo que a todos les quedó claro eso. E incluso a gente que las defiende, que dice, bueno, esto es un avance, no es lo que queríamos, pero la gradualidad. ¿Recuerdan que ese concepto lo puso Tellier junto a Camila Vallejo? La gradualidad. Después de 25 años hablar de gradualidad es un poquito chocante, pero no hay mucho cambio en eso. Pero yo creo que sí hay un freno de mano interno. Por eso creo que el quien gana, de una u otra forma, el gallito interno es la democracia cristiana. Claro, el tema, por ejemplo, es que con las dos reformas anteriores yo creo que había una... uno incluso se podría acoger si uno se pusiera muy amarillo, muy no sé, como progresista suave. Uno podría decir, bueno, hay una gradualidad, hay cierto avance. En el caso de la reforma laboral, yo hablo directamente de retroceso, o sea, de la agenda laboral, lo que está hablando ahora Bachelet, a propósito del tema de la Comisión de Transparencia y de los proyectos que van en esa línea. Ah, ya, perfecto. Vamos, tal vez, parece que hay plan de enlazar también con lo que está diciendo Bachelet. Vuelve a hablar después de una entrevista de Don Francisco, en donde dijo: las horas en Chile funcionan mal, porque parece que a mí se me hacen más horas de lo que a Bachelet se le hace. Para mí, 107 sí. Es 72 en el mundo de Bachelet. Bueno, lo que decía de la reforma, yo creo que lo que hay en la reforma laboral es un retroceso. Es derechamente para el mundo de los trabajadores. Y por lo tanto, yo creo que a eso me refiero, se va a profundizar en ese sentido. El nuevo gabinete lo que va a ser justamente reforma o que estas cosas que se llamen reforma. Estamos ahora en... Vamos a irnos a escuchar ¿Llamas? A Michelle Bachelet ahora, que está hablando a propósito de la Comisión de Transparencia y las gestiones y los proyectos que van. De los códigos de ética de los distintos servicios públicos. Desde el segundo semestre del año 2015, impulsaremos un Plan Nacional de Formación Ciudadana y Derechos Humanos, que iniciaremos en 500 establecimientos, o educación cívica también se podría llamar, pero buscamos que sea más que eso solamente, que vamos a iniciar en 500 establecimientos públicos con el fin de formar a docentes y directivos en esta área, junto con promover la participación estudiantil. Además, ya estamos evaluando, como decía, la reincorporación de la educación cívica en las bases curriculares de tercero y cuarto medio, decisión que tendremos que someter en su momento al Consejo Nacional de Educación. Finalmente, para cumplir con mi compromiso planteado hace algunos días, firmaremos hoy el proyecto de ley que instaura la existencia de un plan explícito de formación ciudadana para los niveles básico y medio en todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. En total, son un conjunto de medidas administrativas que ustedes han ido viendo ahí, 14 me parece, que van a ser instruidas a más tardar el 15 de mayo y que reflejan el propósito férreo de este gobierno de avanzar de modo decidido en hacer de Chile un país en que sus instituciones vuelvan a prestigiarse y que la relación entre dinero y política sea efectivamente más sana. Ahí está. Volvemos a la transmisión. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la Comisión de Transparencia, de cuáles van a ser los proyectos que van a hablar. La última parte que alcanzamos a escuchar tiene que ver con el tema de educación cívica. Recordemos que estamos en un contexto y en el escenario de lo que tiene que ver con el Plan Docente, el Plan Nacional Docente, que ha sido rechazado unánimemente hasta el momento por el profesorado en Chile, el que incluye a la actual directiva del Colegio de Profesores, que había estado apoyando precisamente el cambio. Recordemos que ya se han hecho plebiscitos o consultas nacionales que se va a volver a hacer. De hecho, si no me equivoco, hoy día se hace una consulta a nivel nacional nuevamente y el 14 está convocado un paro de parte de los profesores y también movilización, a las que se han sumado también organizaciones estudiantiles. Esto porque no están de acuerdo con el plan docente que está llevando a cabo en este momento determinado el gobierno, que viene haciendo la segunda pata de la reforma educacional. Recordemos que extrañamente y criticadamente la primera pata de la reforma educacional vino no a fortalecer la educación pública, sino la educación particular subvencionada, que es precisamente uno de los talones de Aquiles, porque alguno dice: si tú fortaleces primero la educación particular subvencionada, estás de una u otra manera haciéndole un flaco favor a la educación pública. Se fortalecía primero la educación pública y después veremos cómo queda la particular subvencionada, porque elimináis de ahí inmediatamente el tema de demanda y oferta. O sea, muchos colegios públicos se terminaron cerrando porque se abrían y preferían abrir partículas subvencionadas con subvención del Estado. Bueno, se reguló eso, se incluyó también el tema de los bancos para el tema del arriendo y lo demás, y se fortaleció primero la particular subvencionada, que es lo que se llamó Ley de Inclusión Escolar. Primera pata. Ahora va la ley de, ¿cómo se llama? Plan Nacional Docente, que ha sido, insisto, criticado y que va a ser refrendado, valga la redundancia, en un referéndum, por parte de los profesores, que ya el año pasado habían hecho también uno y la rechazaron. De hecho, hubieron dos veces las que rechazaron los profesores y todo indica que la van a rechazar nuevamente. El tema es que ahí se le genera un conflicto, y aquí es donde algunos señalan por qué no cambió el ministro de Educación, que quedó igual el caso de Nicolás Izaguirre. Pero en términos de esto, que tiene que ver con la educación cívica, que tiene que ver con... Me parece que es una mala idea, comunicacionalmente está manejándose bastante erráticamente la moneda. Salir a hacer un anuncio sobre el tema de transparencia después de un cambio de gabinete, cuando la noticia es el cambio de gabinete, hacer un anuncio sobre lo que se terminó sacando de la Comisión Engel y en el mismo anuncio señalar el tema del proceso constituyente que empezaría en septiembre, te come precisamente esa noticia de instalar el tema de la transparencia y prioridad. Uno puede decir, bueno, están buscando que a lo mejor no se ponga mucha lupa a eso, pero es llamativo comunicacionalmente poner dos cosas que obstaculizan el sol para que le llegue precisamente y que sea que lo que brille. Es decir, no, nosotros tenemos una agenda contra la transparencia. Hoy día la noticia hasta la noche va a ser el cambio de gabinete. Sí, y que también ocurre en lo anterior. O sea, por ejemplo, Bachelet la semana pasada, si no me equivoco, fue, o antepasada, cuando prometió el oro y el moro en esa cadena nacional, en donde tenía la capacidad o tenía la posibilidad de capitalizar, podríamos decir, todo ese discurso de grandes promesas, de todo lo que había prometido, proceso constituyente, transparencia y mil cosas más, porque había prometido todo, tiró toda la carne en la parrilla. Luego de unos días, ella misma tapa, podríamos decir, todo ese impulso en el pleno programa de Don Francisco, diciendo que cambie el gabinete. Y todo se olvida, porque acá debo decir que la memoria no funciona muy bien en lo político. Se va tapando. Claro, entonces todos se olvidan de todas las promesas que hizo Michelle Bachelet, que eran, así era, por eso decía, tiró toda la carne a la parrilla, ya no le queda más carne a la parrilla prácticamente, le queda probablemente un par de, no sé, de... choricillos. De choricillos que pueda tirar el 21 de mayo. Claro. Pero tiró todo el resto de la carne a la parrilla y la termina tapando con el anuncio del cambio de gabinete. Todos nos centramos en el cambio de gabinete y ahora vuelve a hacer lo mismo. Claro. Están todos hablando del cambio de gabinete y ella dice, bueno, tenemos todas estas cosas maravillosas que podemos hacer. Y en realidad todos están preguntándose qué va a decir Burgo, qué pasa con Marcelo Díaz, qué pasa con Insunza. Le interesa ese elemento. Entonces uno dice, bueno, en realidad el cambio de gabinete o la forma que se anunció claramente termina saboteándole incluso a Bachelet su todas sus promesas o podríamos decir toda esta forma también, todo este impulso mediático de promesa, de proyectos que hay en carpeta, que es justamente para legitimarlo. Y uno dice, bueno, acá hay un problema, porque se está tapando, claro, como decía el Toño, se está tapando el sol a todas las cosas que uno quiere mostrar con otra cosa. Claro. Y yo creo que ahí hay un buen error. Yo creo que se perdió la posibilidad de haber capitalizado todo lo que se habló durante esa cadena nacional. Por una parte está eso, pero por otro lado está tirando esa cadena nacional, luego tirando, lo cual yo encuentro fue un error por todos lados, la información que le dio a Don Francisco. Encuentro que fue un error el hecho de que Amaro le había dicho una semana y media antes que ella no lo hacía por televisión, por los medios, y luego lo hace así, por decirlo menos, fue una falta de respeto hacia el resto de la prensa. Pero bueno, han habido un montón de interpretaciones acerca de eso, en lo cual se ha criticado esta situación. Y luego viene el cambio de gabinete propiamente tal, el día de hoy, y viene este otro anuncio. Es como una forma de ir tirando cosas para ir tapando lo que verdaderamente está abajo incendiándose. ¿Por qué? Por un lado se presenta la querella contra de puesto interno, y por otro lado está este asunto. O sea, son tres noticias que son bastante importantes y bastante impactantes juntas. Y una noticia más técnica, pero que no es menor y es bastante relevante, tiene que ver con el cambio del Ministerio de Hacienda. Cartera vital en un país como este, donde el Ministerio de Hacienda es el corazón de un gobierno. De hecho, establece si va una ley o no, o si va una reforma o no, dependiendo en términos de las lucas que implican ese mismo cambio. De hecho, en todas las comisiones estaba Hacienda. Recordemos que la misma reforma educacional se fusionó en el Senado, Hacienda con Educación. ¿Quién llega ahí? Rodrigo Valdés. ¿Quién es Rodrigo Valdés? Bueno, oficiaba hasta hace un par de horas como presidente del Banco del Estado. PPD. Banco Estado. Banco Estado, el banco del patito. Sí. Economista, Rodrigo Valdés. llamativo, no había necesariamente una muy buena gestión en el Banco Estado. Recordemos que viene también cuestionado por la subida unilateral de las alzas en términos de la tasa de interés. Y bueno, PPD llega nuevamente al Ministerio de Hacienda. Y hay bastantes críticas respecto al perfil que tiene Rodrigo Valdés. Vamos a ver cómo sale. Algunos dicen que es mucho más pesado que el caso de Arena y que mucho más apretado, que probablemente hay algunas cosas que lisa y llanamente se van a decir que no. Es una buena forma también para decir que no a proyectos. Claro, decir no hay financiamiento para eso. Exactamente. Por ejemplo. Se viene un mal momento, se está agudizando la crisis internacional, tenemos que prepararnos para que seamos exitosos como cuando ocurrió la última crisis del 2008 en Chile, que tuvimos el superávit y logramos sobrevivir gracias a eso. Y te va a tirar todo ese discurso. Y que es una buena forma de frenar además proyectos. Claro. Es una muy buena forma de frenar proyectos. Que de hecho, bueno, el mismo Velasco. Sí, pues Velasco. De hecho, uno de los cuestionamientos que hubo en un momento terminado de partido de la concertación es que Velasco era un apretado con la billetera. Mano fiscal. Guagua. Cosa celebradísima por el empresariado y los economistas, que la primera receta que te dan para que un país tenga gobernabilidad es. ¿Cómo se llama? Un régimen fiscal austero, firme. Tratar de eliminar la mayor cantidad de grasa, como le llaman los economistas en términos de gasto fiscal, pero que también, de una u otra manera, afecta directamente al área social de los mandatos. O sea, el caso de Velasco en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que con quien podemos comparar concretamente, es ese. Así como hubieron muchas cosas que no se pudieron hacer porque el ministro de Hacienda lisa y llanamente se opuso. Así lo denunciaron varios personeros de la concertación que habían estado también en el gabinete político. Oye, aclararles que en el caso de Otone es el hijo, no el padre, no el viejo asesor de Ricardo Lago. Porque muchos decían, oye, volvió Otone, rescatando momias ahí. No, pues. No. Este es el hijo del otro Otone, ex asesor de Lago, y que todavía funciona ahí como con muñeca política y hace algunas gestiones y análisis político y asesorías políticas. Pero, ¿qué tenemos hoy día en términos de la imagen, la fotografía que nos queda del cambio de gabinete? Podríamos resumirlo en una palabra. Y me hace a mí resumirlo. A ustedes dos, obviamente, y a la gente que está escuchando. Yo así veo continuidad, principalmente eso. Ahora, ¿por qué los fundamentos? Yo creo que no hay así cambio realmente significativo. Hay modulaciones, podríamos decir, es un ajuste, un afinamiento, pero principalmente lo que se intentando quitar eran piedras del zapato. Es más que cambiar el zapato, lo que uno está es se saca el zapato, le saca las piedras un poco y bueno, seguimos caminando. Y en ese caso estaba Pellegrillo, que yo creo que era la gran justificación, luego se convirtió en la segunda gran justificación Arena, y luego está el tema comunicacional del gobierno, que yo no estoy muy convencido si es que lo van a lograr rediseñar con los cambios que hicieron. Recordemos que le toca a Marcelo Díaz hacer esa función. Que ahí me decía Profitador que tiene una relación con Millaray Viera, una información muy importante que me dio para considerar. Pero bueno, hablando en serio, yo no sé si es que eso va a generar, Marcelo Díaz va a generar una política comunicacional mucho mejor. Yo creo que también lo que hay que empezar también a observar es que si es que hay cambio hoy al interior del segundo piso de la Moneda. O sea, uno ve lo visible que es el gabinete, pero la pregunta es, ¿va a haber más cambios, por ejemplo, en la política comunicacional del gobierno? Ya hubo uno. ¿A quién sacaron, cómo se llama la que estaba en el segundo piso también? A Paula Walker, sí. que es parte también de ese mismo, y yo no sé si es que va a haber más rediseño. Ahora, ella quedó cercano ahí, quedó como una de las asesorías de estudios de la presidencia. Exactamente. A cargo de ahí. Una tipa muy cercana a Michelle Bachelet, a quien trataron de responsabilizar, o por lo menos responsabilizaron de los mal manejo comunicacional de la Moneda. Claro. Pero quedó como en el área de estudios de la presidencia, ahí trabajando Paula Walker. Claro. Y lo otro es que la DC gana y Correa gana. Yo creo que la cosa va a seguir igual. Dato interesante, nos manda Calfulican, dice, ojo, Jorge Burgo, acuérdense de una entrevista en Emol, la estoy abriendo acá, dijo, descartó la Asamblea Constituyente y pide retomar el diálogo entre gobierno y oposición. Una entrevista de no hace mucho. Sí. Pero yo tengo otra pregunta respecto a Burgos, antes. Uh-huh. ¿Qué opinará la Embajada de Perú respecto a Burgos? Solamente resolver esto. Esto fue en abril 2013, hace muy poco. El año pasado, básicamente. Sí. Yo lo preguntaba por lo de Perú, porque sí. Burgos traficó armas a Ecuador durante el conflicto. En la guerra de la cordillera del Cóndor. Exactamente. No sé qué estarán opinando desde la Cancillería peruana. No creo que mucho, porque no había cartas de amonestación, salvo el conflicto que hay por el tema de los espías, entre comillas, chilenos en Perú. Porque recordemos que Burgos estaba en una bilateral con Perú, recordemos que era ministro de Defensa, y hasta el momento Perú no ha levantado nada. Sí. No creo que lo haga ahora, que es mucho más relevante para ello el Ministerio de Defensa, porque tiene que ver con lo que ocurre en la región, con el tema del Ministerio del Interior. Ahora, gente, acá debería estar señalando ese tipo de cosas. Por eso lo digo. Recordemos que hay un embargo respecto al tema de los conflictos cuando Ecuador se pelea con Perú. En 1994, si no me equivoco, es la Guerra del Cóndor, que es la cordillera del Cóndor, y que Chile bueno, se termina descubriendo finalmente, porque lo negó sistemáticamente Chile, vendió armas a Ecuador. Que en ese tiempo con Ecuador tenían excelentes relaciones. Sí. ¿Qué? Recordemos el peor, probablemente, momento de Ecuador, donde tuvo una sucesión de presidentes, tuvo incluso Abdalá Bucaram como presidente, ¿se acuerdan? Sí, ahí cantando con... ¿Cómo se llama este grupo que cantaba Puerto Montt? Lo Iracundo. Lo Iracundo, pues, cantando ahí en estadio, un estadio de fútbol. Recuerdo a Abdalá Bucaram, que al final fue declarado interdicto, se peleó con el director técnico de la selección de Ecuador en ese momento porque quería que su hijo jugara la pelota. No. Ecuador pasó hartas cosas antes de Correa. Hartas cosas. Sí. Yo tengo mis resquemores con Correa. Yo encuentro que un conservador, pochoño, casi Opus Dei. Me atrevería a decir, de hecho, fíjate que varios de las asesorías ahora están tratando de sacar como la educación sexual de Ecuador y todo el tema porque el presidente no le gusta, pero sin duda en la realidad ecuatoriana es lo mejorcito que le ha pasado a Ecuador, lejos. Más allá de su conservadurismo machista y pochoño de Rafael Correa. Que lo es. Yo sé que aquí hay gente dispuesta, así igual que hay gente que defiende a Bachelet cualquier cosa que haga, yo sé que hay gente que es capaz de defender a Correa ante cualquier cosa que haga. O como Max defiende a Evo. O como cosa. Max con su romance con la hija de Evo Morales. Sí. Según acá señalaron en su momento. Sí, pero no hay que hablarlo porque puede estar escuchando el hijo de Max. Fabián Escalona manda una buena pregunta y dice, si no le quedan anuncios para el 21 de mayo, ¿el discurso será centrado en pedir disculpas? Lo digo en serio, ¿será la estrategia? Recordemos que se viene, ¿qué? ¿Una semana y algo? ¿Se viene el anuncio del 21 de mayo? Uh-huh. Semana y media más o menos. ¿O lo hará en Vértigo? También puede ser, o en el Caupolicán. Uh-huh. Sí, más grande, sería mucho más emocionante probablemente. El día en que Burgos acusó a la promiscuidad a las víctimas igual de altos pisos, todos recuerdan eso, sí. También. No, de Burgos ahí. Sí. No, Burgos tiene más. De papeles. Pero tiene más. Cuñas, Burgos. De hecho, si alguien hace la pega, va a encontrar fácil 10 cuñas de Burgos. De hecho, a mí siempre me pareció sospechoso Burgos el hecho de que no se tirara a senador. Y siempre pensé que era por todas estas yayas que tiene en su historial. Y de hecho por eso me sorprendió mucho que entrara como ministro de Defensa primero. Y ahora me sorprende aún más que entre como Ministerio del Interior. Porque en realidad uno puede escribir páginas y páginas del expediente que tiene Jorge Burgos. Claro, que como ministro de Defensa pasó piola. Porque nadie toma muy en cuenta quién es el ministro de Defensa, no así como el ministro del Interior, que está constantemente en la primera página, está en la pantalla, se está viendo y está siempre teniendo algo que decir. El de Defensa no tiene nada que decir. El otro día nomás hablaba un dirigente político y decía justamente lo mismo, de que a Burgos lo habían puesto en un ministerio donde no tenía visibilidad. Y es verdad, po. Ahora no. Entonces ahora donde tiene visibilidad, todo el mundo va a empezarle a recordar su pasado, lo que no se hizo anteriormente. ¿Por qué? Porque para muchos, quizás que en el Burgo más o menos. Claro. Exactamente. Entonces eso pasa. Esa es la diferencia. Ahora lo que viene, yo creo de que no va a haber muchos cambios. O sea, claro, en el aspecto de represión, sí. Yo creo que se van a poner un poquito más pesado, o más que un poquito, para poder mantener esta ebullición que cada día crece más. Porque el hecho de que haya habido un cambio de gabinete, para la gente es cambio de cara. Y muchos están esperando a ver si sale alguna yayita de alguno de los que pusieron hoy día. Claro. Pero de allí a que la próxima encuesta, no sé, pues Adimar, la Bachelet va a llegar al 50%, jamás, porque es lo más seguro que va a seguir bajando. Porque la gente con este cambio, que va a ser como, es como eso, como ponerle paño frío a toda la situación, pero no es, que yo no creo es que, suficiente. A ver, acá habían dos expectativas. Uno, ¿a quién sacaba? Dos, ¿quién llegaba? Uh-huh. Sí. Y yo creo que, bueno, todos esperaban que saliera el gabinete político. Podríamos decir que en cierta medida se hizo el caso de que salga Arena y Peña y Lillo. Solamente quedó el Hacienda. O sea, de Relaciones Exteriores fue como lo único que se mantuvo así como... Es que hay que haber sido... De hecho, fue el medio cagazo. No. Sí, claro. En términos... De hecho, bueno, todos sabemos que el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, del PPD, estaba en Holanda viendo el tema de La Haya y se entera por la prensa. A las 3 de la mañana. Y después lo ratifica a las horas después. Y fue el primer ratificado. Fue una torpeza. Porque generalmente se anuncian los ministros que salen y los que entran. No se dice, le pedí la renuncia a todos los ministros. Eso. Que es un procedimiento común. Se hace, es parte del procedimiento del cambio de gabinete. Es decir que, o sea, o por lo menos de que supone que como procedimiento se pide la... Se pone a disposición todo el gabinete. Claro. Pero no se dice. O si se dice, dice, en las próximas horas le pediré la renuncia. Claro. O le pediré que pongan su cargo a disposición, no sé, cualquiera de estas frases, pero en las próximas horas, no decir ya lo hice. Claro. La fecha acaba de hablar, señaló lo siguiente: la permanencia del ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, demuestra que Bachelet ha decidido no escuchar a los estudiantes. De hecho, lo acaban de señalar hace poco, yo creo que tiene razón, o sea... Se viene alegando hace bastante rato de que no se escucha del año pasado, gente que fue bastante pasiva la Confech, y no mostró ningún gesto, ningún cambio en este cambio de gabinete. Sí. Básicamente lo que señala es que la cosa sigue igual. Ahora, para decirle algo a la Fech, el año pasado tuvieron la posibilidad de pegarle el disparo en la cabeza a Izaguirre y la desaprovecharon. Cuando estaba justamente dubitativo, errático, cuando decía una cosa y después tenía que la desmentía, todo eso, ¿qué hace finalmente la Confech en realidad? Termina prestándole ropa a Izaguirre. Respecto a lo que dice el Fabián, a lo de la carne de la parrilla del 21 de mayo, yo creo que lo que vamos a ver es típico cuando el asado sobra carne y uno la recalienta después y se la come así como en la noche, el día siguiente o durante la semana. Yo creo que eso es lo que vamos a ver el 21 de mayo. La carne recalentada de la parrilla del otro día. Yo creo que eso es principalmente lo que nos vamos a encontrar. Va a volver a decir esos anuncios, va a sacar las dos longanizas, las va a haber puesto para decir que hay carne nueva. Pero va a ser más bien un recalentado de la carne de la parrilla del otro día. Porque no tiene mucho que entregar, no tiene mucho que decir, no tiene mucho que proponer a futuro. Sí. Vuelvo a repetir esa información. La FECH ha señalado que la permanencia de Izaguirre es una mala señal y demuestra que Bachelet ha decidido no escuchar a los estudiantes. Para mí me parece que es correcto lo que se dice, pero claro, hay que entonces hacerse escuchar. Y ojalá no volver a caer en el error de sentarse de nuevo con quien están criticando. Uh-huh. Si es que consideran que es difícil cuando tenía organizaciones que están cooptadas también, que de una otra manera están con un pie en la calle y con un pie en ¿cómo se llama? En el gobierno, y que han como estirado así. Sí, y que no estamos hablando del PC, porque el PC tiene los dos pies en el gobierno. Hablamos, por ejemplo, de Revolución Democrática o NAO, que de hecho tiene participación bastante importante en el mismo Ministerio de la Educación. Y otros sectores que también como que consideran de que hay que trabajar a dos líneas. O sea, hay que estar en la calle, pero también hay que ir a sentarse con el ministro, a ver... No hay que dejar de lado la otra posibilidad, porque en un momento dado es posible de que se puedan lograr ciertos beneficios o ciertas situaciones, estando también dentro de sentado en el escritorio con el ministro, claro. Por eso yo considero también algo que fue interesante en el año 2011, que fue considerar de que cuando estaba Lavín de ministro de Educación, desacreditarlo como locutor válido, considerar que no era un locutor válido, y por lo tanto pasarse por encima, podríamos decir, del Ministerio de Educación, permitió también un margen de acción mucho mayor, permitió de que todos estos intentos de cooptación, estos intentos de negociación, se hicieran aún más difíciles, por supuesto que haya que hablar o directamente con el presidente o haya que hablar en el Congreso, pero no con el ministro. Y yo creo que acá lo que tienen que hacer también es lo mismo. O sea, si consideramos de que Izaguirre no es no tiene la legitimidad, no lo ha hecho bien, dejar de considerarlo un locutor válido, dejar de considerarlo un intermediario o una persona validada para poder negociar la reforma de la educación. Dejar de considerarlo, porque si seguimos en eso de, oye, Izaguirre, que lo he ratificado súper malo, pero nos sentamos con Izaguirre al mismo tiempo también para ver aspectos de la reforma, y me parece que eso no va a contribuir a darte fuerza a tu posición, sino lo contrario. Claro que hay ciertos sectores políticos de los cuales estábamos hablando hace un momento, los cuales tienen un pie adentro, un pie afuera, un pie en el gobierno, un pie en la calle. Pero ojo, porque esa medida... ¿Eso? Esa medida tiene una razón por qué. No solamente tiene que ver con el tema de interlocutor válido o no válido, sino que una demostración de fuerza. Yo hablo con el jefe, no con el con eso, el gerente de tienda. Es que eso es el punto. Está bien, pero sucede de que esta dualidad que tiene, esa de estar aquí y estar allá, lo justifican diciendo de que tienen que en un momento dado dar pasos para poder negociar y no quedar fuera en un momento dado, porque no sería primera vez que un gobierno o un ministro toma decisiones dando la espalda a los movimientos sociales. Claro. Viene y dice, bueno, ya no conversamos más con ustedes, hacemos lo que queremos y aquí estamos. Entonces, esa situación, para evitarla, hay algunos que piensan de que tienen que estar así, como aquí o como allá, ni muy adentro que te queme, ni muy afuera que te enfríes. Están tratando de estar ahí tibiecito, pero tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque van perdiendo legitimidad frente a la gente. Recordemos que el año pasado la Confech perdió fuerza. Mucha fuerza. Mismo, y perdió fuerza básicamente porque no pudo manejar dos cosas. Uno, claro, el tema interno, la política, lo que se comunicó como el bloque conducción, en el cual algunos también tenían ciertas cercanías con el gobierno y otros lisamente no, pero llegaron a un consenso. Otra porque terminan dialogando. Recordemos que hubo una intervención directa del Ministerio del Interior para quebrar la Confech en una asamblea de la Confech que se realizó en la USACH, donde hubo un voto fantasma de la gente de Talca, que era militante del Partido por la Democracia, el PPD, que había sido digitada por el propio Peña y Lillo, no logra reponerse de una manera en términos de fuerza. Queda con las agendas de marcha típica, cada dos meses una marcha, y para de contar, se sumó a cuánto diálogo le ofrecieron, fue a toda la instancia, y la verdad, cuando empiezan a ver ya cómo queda configurado el proyecto o los proyectos de ley que constituye la reforma educacional, se da cuenta de que la verdad, poco y nada, más bien nada que poco, se tomaron en cuenta de las opiniones de los estudiantes, gran impulsores de lo que es la reforma educacional, y por eso la reforma educacional ha ido cayendo. A ver, las reformas han bajado en términos de encuesta, muy distintas como terminan explicándolas en la tele o en los medios grandes impresos del duopolio, porque la mayoría dice no, porque esta visión de la retroexcavadora ha hecho que la gente no apoye la reforma, y eso no es cierto. La gente no apoya la reforma porque cree que no son reformas, cree que no está cambiando nada. La mayoría de la gente cree que no está cambiando nada. Ahora, en la decodificación a través de estos medios, se le cambia. Dice, la gente no está apoyando la reforma porque afecta a la economía. La gente no está apoyando la reforma porque de una u otra manera no escucha. Pero no escucha. Ellos están siendo interlocutores del empresariado, están siendo interlocutores de la derecha. Y la mayoría de la gente siente que no hay reforma, siente que no están cambiando estructuralmente absolutamente nada. Eso es lo que opina la mayoría. Y por eso, la gente que apoyaba en un momento la reforma, no es que no la apoye, es que se siente decepcionada porque si estas son las reformas, no son reformas. Claro. Y eso es muy distinto a cómo ha tratado de majaderamente de explicarse a través de los grandes medios de comunicación que la gente dejó de apoyar las reformas porque son intransigentes. Intransigentes en el sentido de que no logran flexibilizar ciertas cosas que le conviene obviamente al empresariado, que le conviene al sector privado. Por ejemplo, es que la reforma laboral o la agenda laboral. No, pero es que darle garantía y los sindicatos van a hacer lo que quieran. La gente no sindicalizada, exacto, tiene su opinión. Que es la defensa que hace como gente del empresariado. Sí. Oye, ¿qué pasa con los que no están sindicalizados, que son la mayoría? Sindicalícese. Exacto. No, pero obviamente no va a querer eso, a menos que el sindicato sea uno creado por ellos mismos. Exacto. Ese es el problema, porque sindicalizarse en este país es lo más difícil que hay. La gente que intenta sindicalizarse, lo más seguro es que termina fuera. Si es que no toma todas las providencias para evitar de que el patrón se entere de que se están sindicalizando. Entonces, es muy difícil sindicalizarse. De hecho, sindicalizarse en Chile es un acto prácticamente conspirativo, claro, así, para ojos de las empresas. O sea, tenemos que hacerlo, sí, en secreto, por eso. Exacto, tenemos totalmente que hacerlo secretamente. En toda empresa que lo empiezan a hacer, tienen que hacerlo clandestino. Porque si en el primer momento en que se intente, o sea, huela el patrón de que estás intentando sindicalizarte, te echan. Que sí, te echan, pero sin importarle si tú tienes 5 años de trabajo, 20 años, no importa un bleo, te echan al tiro. Porque para ellos es mucho más peligroso tener a gente sindicalizada. Entonces esa situación es lo que hace muy muy difícil. Vamos a hacer una revisión de quiénes salen y quiénes entran rápidamente para quienes se vienen sumando a la transmisión del material de Radio Villa Francia. Estamos con, no un especial, pero estamos comentando el cambio de gabinete que esperamos haberlo señalado el sábado. De hecho, tuvimos en programación en el huerto ya hablar del cambio de gabinete y se suspendió, ya bueno, todos saben. En el ministerio, por ministerio, quién sale y quién entra, ¿ok? Ministerio del Interior, jefe de gabinete político del gobierno, sale Rodrigo Peñalillo, entra Jorge Burgos, que hace un enroque. En las Express sale Jimena Rincón, también en un enroque, y entra Jorge Insunza, que no estaba, viene del Congreso, gerente de Imaginación, la consultora de lobby de Enrique Correa. En el Segro, vocería de gobierno, sale Álvaro Elizalde, no hay enroque aquí, y entra Marcelo Díaz. Viene del Congreso, si no me equivoco, al del Partido Socialista, hacerse cargo de la vocería del gobierno. En relaciones exteriores, bueno, como todos saben, fue el primer ratificado. Heraldo Muñoz, del PPD, sigue en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Hacienda, sale Alberto Arena, no hay enroque en esta oportunidad, y entra Rodrigo Valdés Pulido, que viene desde la presidencia del Banco del Estado a ocupar el Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Economía se mantiene Luis Felipe Céspedes en salud. Recordemos que ya había salido Elia Molina, que se le pidió la renuncia después de las declaraciones aparecidas en el diario La Segunda, donde decía que las clínicas cuicas hacían aborto. Lo que es una mentira del porte un buque. Nah, ¿cómo se va a ocurrir que las clínicas clandestinas hacen aborto y la hacen pasar por apendicitis? Estaba Carmen Castillo y termina siendo confirmada. Ojo, hace unos días atrás salió el ex titular de esa cartera del Ministerio de Salud, Jaime Mañalich, pidiendo públicamente que se ratificara a Carmen Castillo. Mira tú. En el Ministerio de Trabajo hay enroque. Javiera Blanco deja el Ministerio de Trabajo y es reemplazada por Jimena Rincón. Javiera Blanco se va al Ministerio de Justicia. En Educación se mantiene Nicolás Izaguirre, lo estamos hablando. De hecho, acaba de hablar hace un rato y a dar su opinión la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, quien señala que es una muy mala señal el caso de que se haya mantenido Nicolás Izaguirre. En Defensa hay enroque. Jorge Burgos se va al Ministerio del Interior, deja Defensa, pero se va ahí en enroque José Antonio Gómez. que estaba en Justicia. Hay unos cambios ahí, decía, musicales, como le llamaban antes, ¿se acuerdan? Eso como muy noventero, ¿no? Que son las mismas caras. En Justicia, bueno, como decíamos, José Antonio Gómez hace un enroque y entra Javiera Blanco, que estaba antes en trabajo. Javiera Blanco queda de titular del Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Obras Públicas no hay cambio, se esperaba este cambio, básicamente porque Alberto Undurraga, que es el titular del MOP y que se mantiene de la Democracia Cristiana, viene de la línea de los Príncipes, está cuestionado por boletas de Penta a través de su Fundación Ciudad Justa. Uno de sus jefes de gabinete en términos de campaña está cuestionado por boletas. Él rectificó en el Servicio Puesto Interno, pero no por eso, y la investigación sigue. Y también está investigado por el caso KDM de la Municipalidad de Maipú y Cerro Navia, donde había un circuito de corrupción para beneficiar a esta empresa y se les pagaba a los concejales y ministros, que lo que está investigando, y que se allanaron las municipalidades y casas de concejales y alcaldes hace un par de semanas atrás. Aún así, no sacaron nuevamente a Undurraga. Esa es la sorpresa, yo diría, más grande de todas. En vivienda, Paulina Zaval se mantiene muy ligada también a la Cámara Chilena de Construcción, ojo. En minería, Aurora William se mantiene. Aurora William, cercana a Luxis, fue gerenta de la ATI allá en Antofagasta y se mantiene nuevamente en el cargo. Como que no se afectó mucho en eso. También ocurrió en otros ministerios. ¿Qué pasa en cultura? En cultura, Claudia Baratini, que tenía una embarra más o menos grande con el tema de trabajadores, cuestionado, de hecho se habían movilizado, paralizado estos días, demanda en contra por discriminación política, por ejemplo, que ocurría con el parque cultural ex cárcel en Valparaíso, sale Claudia Baratini y entra Ernesto Otone, hijo, para que no se confunda con el ex operador político y asesor de Ricardo Lago, Ernesto Otone. En desarrollo social, María Fernanda Villegas sale, no hay enroque aquí, sale también del gabinete, sale junto a Peñilillo, Elizalde, está Villegas, ¿qué más sale? Los cinco que salen. Sale Elizalde, Rodrigo Peñilillo, Arena, Villegas y hay otra persona más que... Siempre se nos olvida quién va a salir. Digo al tiro. Baratini, po. Claudia Baratini. Baratini. Sí. Que está la que estábamos nombrando recién. En el CERNAM, Claudia Pascual, la ministra mejor evaluada, por lo menos, independiente que hay bastante crítica ahora de organizaciones feministas porque no ha habido ningún avance en la ley de aborto ni en otra área. Del Partido Comunista, Claudia Pascual se mantiene y queda ratificada en el CERNAM. En deporte, también había estado cuestionada durante estos días y que dijo que se había enterado por la prensa, no la habían avisado, Natalia Rifo. Se mantiene en el Ministerio del Deporte. En Medio Ambiente, Pablo Badenier se mantiene, bastante cuestionado también, pero se mantiene en Medio Ambiente. En Transporte, Andrés Gómez Lobo sigue. Andrés Gómez Lobo, que recordemos que es Ministro de Transporte y Telecomunicaciones. En Bienes Nacionales, Víctor Osorio, de la Izquierda Ciudadana, se mantiene. En Energía, Máximo Pacheco, también se pedía la salida. Muchas organizaciones socioambientales pedían la salida de Máximo Pacheco Mate, pero se mantiene en energía, y en agricultura se mantiene también la cosa con Carlos Furch, quien mantiene la cartera. Esos son los cambios y las ratificaciones que hubieron hoy día en el cambio de gabinete. Anunciado pasado a las 9 de la mañana, casi a las 9 y media, sí, se anunció el cambio de gabinete. No se respetó las 72 horas autoimpuestas, de hecho fueron 107 horas con 30 minutos básicamente. Ni partió a las 9 en punto tampoco. No partió a las 9 en punto. Pasó. A las 9 estaban recién llegando. A las 9 estaba uno ahí, pero pendiente. Claro. De lo que estaba. Y no partió a la hora. Pero ya parece que tenemos que acostumbrarnos a este estilo, ¿no? Sí, parece que el reloj de la moneda está medio malo. Muy malo, tengo diría la impresión. Tienes que cambiarle las pilas o algo así porque 72 horas no se sienten como 72, así. Se sienten más. No sé por qué, pero se sienten más largos. Como mucho más largo. El humor diferente de Robinson Silva, que dice, oye, ¿es verdad que Elizalde lo envían a Turquía, pero a hacer una novela? ¡Qué asco! Calfulicán dice, cuando el nuevo ministro de Defensa, José Antonio Gómez, pidió mar para Bolivia en la tercera. Mira, el gran problema probablemente de estos tiempos, ayer lo decía, por ejemplo, Osandón con Pepe Auto. Sí. Qué cara raja, Pepe Out. Pepe Out fue, estuvo en la caso Coima, Pepe Out. Y señalan que bueno, hoy día era más difícil porque hoy día estaba Google, porque había redes sociales y quedan cosas escritas y quedaban ahí, pues no era difícil que dijeran tú, usted no dijo esto o usted no hizo esto otro. Aquí está todo registrado profundamente. La memoria virtual. Claro, o sea, el periodista ya no tiene que gastarse un cassette a hacer la entrevista, entonces ahora todas las entrevistas están grabadas. Por lo tanto, se puede incluso recurrir a la cita misma. Se escribe, ya no se descarta lo que se escribe, ya no hay que ir a la biblioteca a buscar lo que se dijo, sino que simplemente se busca en Google, se hace inmediatamente. Y por lo tanto, claro, cada cosa, cada promesa o cada elemento se va volviendo una carga más en la mochila de los políticos. Nos envía Baltiloco y nos manda un tuit y dice: jóvenes de nueva mayoría, se acabó la puerta giratoria entre empresas y servicio público, mejor democracia, la nueva reforma Bachelet, sigo contigo. Hay varios que vienen del mundo de la empresa, estimado, que alguien le avise. De hecho, yo ayer en la noche, a propósito de un tuit que salió también desde el Twitter de Radio Villa Francia, llama la atención gente que puteando a... se me olvidó el nombre. Juan Carvajal, ahí está. Que estuvo ayer en Protagonistas 13, vestido a lo Tony Manero. Lo criticaban por... Bueno, tiró algunas cosas que era un poco improvisado, esto que había hecho... Michelle Bachelet en términos del anuncio y lo criticaban por trabajar con Enrique Correa, que es como el malo. Pasa lo mismo con el caso de Isabel Allende, y todos saben, por lo menos en el mundo político se sabe que la carta presidencial de Enrique Correa es Isabel Allende, a quien asesora directamente, pero el hijo de Enrique Correa, que más encima viene de Imaginación, no es que sea hijo solamente, sino que viene a ser gerente también de Imaginación, es el que está a cargo de las comunicaciones de La Moneda, ahora. Sí. ¿Gente vive en la luna? ¿O no? ¿O no les explican todo? No, el mostrador, sí, sí. Cuando Jimena Rincón, nueva ministra del Trabajo, se integró al director de una AFP. Chúpate esa. Sí, también. ¿Y eso? De hecho, viene el director de una AFP. Y eso no es menor del Ministerio del Trabajo. No es menor, o sea... Bueno, ¿y qué quieren? De que hubiese estado cesante durante años y la pobrecita hasta que le dieron el cargo de ministro o ministra. No, po. Tienes que ver de que ellos tienen que trabajar y después que terminan de ser ministro o ser diputados o ser senadores, tienen que trabajar. Sí, pues. Entonces, triste. ¿Quién le da trabajo? La empresa privada. Entonces, tienen que irse a trabajar allá. Pues no. Pobrecito. Es que ellos vayan a hacer lobby o vayan a hacer algún tipo de chanchullo para poder, en favor de alguna empresa determinada. No, ¿cómo podéis pensar así? Sí, bueno. No, entre morirse de hambre, mal pensado. Entre morirse de hambre, entrar en el directorio de una FP. Obvio, po. Era la urgencia. Yo lo único que les puedo decir... Era la pega que tenía. Que esta teleserie no termina. Ojo con lo que vaya a ocurrir con Giorgio Martelli a propósito de la querella que presenta hoy día al Servicio Puesto Interno. Si bien probablemente la mayoría de todo esto no van a arriesgar cárcel. Sí, probablemente vamos a estar, en el caso de Giorgio Martelli, frente a una caja de Pandora que se empieza a abrir y que puede hacer caer a varios. A varios de la nueva mayoría. A varios. Y varias. El caso de Giorgio Martelli es un punto neurálgico en este entramado de boletas y en este entramado de relación entre empresas y funcionarios públicos, básicamente. Giorgio Martelli no es cualquier persona, si bien no es el mandamás, un engranaje extremadamente importante, sobre todo en términos de financiamiento de las campañas políticas, sobre todo también en financiamiento de las campañas políticas presidenciales. Así es, no, lo de Martelli claramente yo creo que los tiene bastante nerviosos. Si estuvieron celebrando un rato por el cambio de gabinete algunos, probablemente se les quitó la risa cuando vieron ratificada la formalización de Martelli. O sea, la querella, hay algunos después. Ya formalizados, o por lo menos formalizados, claro. O por lo menos se va a cumplir, ya hay fecha, el 22 claro. De junio tenemos la formalización en la mañana, ya está fijada fecha, así por lo menos lo pidió la fiscalía y ya estaría, pero son particularmente de la UDI. De hecho, la UDI dice una pelotude y me llama la atención que lo digan algunos abogados, como tratando de pasar gato por liebre, y dice, hay solamente formalizados de la UDI. Sí, porque lleva más tiempo también el caso Penta. Claro. Es obvio, después van a haber formalizado de otro lado, por supuesto. O por lo menos deberían de haberlo. Entonces porque... la pregunta es, ¿te gustó el cambio de gabinete? Manda un mensaje al... de hecho, bueno, a esperar otra... otro programa de Don Francisco, a ver qué nos trae. Llamativo lo que ocurrió en estos días. Insisto, yo creo que mucha gente quedó con sabor a deuda. Así como iba a haber un gran cambio acá y al final hubo enroques, salen algunos. Básicamente yo creo que detonó la salida de algunos ahí fuertemente el reportaje de Ciber. Y es una lástima que sí es cierto lo que tú dices, porque desde hace ya de enero, febrero, se ha empezado a hablar de un cambio de gabinete. Y por lo tanto, esto no viene del viernes, de cuando salió el asunto de Ciper, sino que viene de ahora. O sea, viene de antes, perdón. Sí, viene, pero estoy diciendo detona. Detona, claro que sí. Sí, porque yo... todo sabe, por lo menos era sabido que Arena no estaba en los planes de salida. No, Arena no. Pero, bueno, ¿y por qué sale Arena? Por Ciper. Pero el ministro del Interior sale porque tiene ya una serie de yayitas anteriores. Una serie de situaciones que hace de que presionen. Porque ya estaba presionando, desde antes estaba presionando hasta gente de la nueva mayoría de que lo cambiaran. Uh-huh. Claro, ahora lo que pasó primero con lo de Don Francisco, luego con lo de Ciper, es que el cambio de gabinete que en un gobierno así, digamos, un gobierno con legitimidad, un gobierno con nivel de aprobaciones promedio, haría en esta época, o lo hubiese hecho incluso antes, por lo tanto, porque es normal hacer un ajuste de dirección hacia dónde está enrutándose el gobierno, y por lo tanto uno hace un cambio de gabinete. Lo que ocurrió con todo lo noticioso, podríamos decir, mediático en torno a este cambio de gabinete, es que nadie va a llegar a pensar de que este es un cambio de gabinete para, bueno, modificar un poco el rumbo, para adaptar el gobierno a su segundo año de funcionamiento. Nadie está pensándolo así. Más bien lo que hay bastante claridad es que en realidad este cambio de gabinete es un cambio de gabinete no proactivo, sino reactivo. O sea, reacciona ante la realidad que está ocurriendo y por lo tanto nos vemos obligados, nos vemos impelidos en hacer este cambio de gabinete. Y por lo tanto nadie va a ver como un cambio de gabinete así como no está vinculado a los temas de corrupción, como un cambio de gabinete que no está vinculado a la pérdida de legitimidad del gobierno. Nadie lo va a ver así. Y tiene esa característica. Y comunicacionalmente no pudieron hacer nada al respecto. De hecho, yo creo que comunicacionalmente hicieron todo al respecto para que se vea o se termine viendo como un cambio de gabinete prácticamente forzado por la coyuntura, que algo que probablemente no le hubiese salido mejor no hacerlo así, haber intentado darle algún crédito. Yo creo que también lo de no sacar a Undurraga también tiene un poco ese propósito. Si sacamos a Undurraga es porque es derechamente para hacer eso, para limpiar. Una pelea que está en estos momentos ocurriendo a nivel de, por lo menos, redes sociales, tiene que ver con Fernando Paulsen y Tomás Mochiati. ¿Qué dijo Tomás Mochiati? Una cosa que también hemos señalado aquí en algún momento, que Fernando Paulsen está dedicado al lobby. ¿Y qué respondió en redes sociales Fernando Paulsen recién? ¿Qué dijo? Ja, ja, ja, sí. Ando tratando de que empresarios radiales permitan tener sindicato trabajadores. ¡Wow! Patada. Pues cierto, recordemos en BioBio una de las cosas más difíciles, ya que se ha sido denunciado, tiene que ver con el tema de la formación de sindicato al interior de Radio BioBio. Hace unos años atrás fue tema. Pero es cierto, de hecho, Fernando Paulsen trabaja en el bufete de abogados de Juan Pablo Hermosilla. Le hablaba de él hace un rato, que asesora a varios de los involucrados. De hecho, Samuel Donoso, por si ustedes no sabían, Samuel Donoso, el abogado Patricio Contese, que puso esta demanda en el Tribunal Constitucional para evitar de una otra manera que se investigara a Sokimich. Bueno, es de ese mismo estudio de abogado, sí, de Juan Pablo Hermosilla. Donde era el asesor comunicacional. De hecho, Fernando Paulsen hoy día está dedicado a la asesoría comunicacional en el staff de abogados de Juan Pablo Hermosilla. Y está dedicado, eso se llama lobby. O sea, sí, llámelo como quiera. Ahora, Fernando Paulsen tiene razón en el momento de decir que Tomás Mochatti o los Mochatti de una u otra manera tenían este problema con la formación de sindicato al interior de Radio Vivo. Cierto. Así es. O sea, si metemos más carbón, probablemente van a salir más cosas. Entonces, teme un segundo. Ya. Sí. A mí me gustan estas peleas porque se sacan los trapitos del sol. Y cuando son, como se dice, perro grande. No, claro, entre quiltros, sino que... porque ambos tienen un prestigio, tienen pantalla, tienen un discurso que puedo o no puedo estar de acuerdo con ellos, pero... es relevante porque la gente les cree, han ganado credibilidad ambos. Entonces, verlos que están enfrentándose a una misma, o sea, en una situación complicada, interesante. Cuando se pegan sus mordidas, y que no van a ser muy grandes, pero tal vez sean más que nada ladrido. Claro. Pero que puede traer consecuencias. Sí, no. ¿Por qué? Porque en una de esas Mochatti va a tener que pensar ahora y empezar a conversar con la gente de la Radio Bio Bio para que no le sigan tirando este tipo de golpes en cuanto a que no se pueden hacer sindicatos. Capaz que haga hasta su propio sindicato para poder decir, ven, claro, está por la boca, porque yo acá tenemos un sindicato. Ahora, que el sindicato puede ser patronal, puede ser. Pero algo va a tener que hacer, y supongo. Paulsen también se va a ver contra la espalda de la pared, porque le van a sacar, ya le están sacando en cara, faltando más que digan el nombre, pero de que se dedica al lobby, que se dedica a la asesoría comunicacional. Asesorías comunicacionales, además vinculado a los sectores, podríamos decir, afectados, en el caso Sokimich, donde él hace, podríamos decir, la plataforma, porque obviamente estos juicios no solamente se requieren abogados, sino que se requieren periodistas, se requiere un equipo más completo. Y en eso de está... comunicacional para poder llevar este asunto tanto dentro del tribunal como fuera. Claro, y ahí está Paulsen, entonces uno dice, bueno... Paulsen, que habla sin problema o sin tapujo, sin ningún tipo de conflicto de interés, de Sokimich, por ejemplo, en Tolerancia Cero. ¿Está bien eso? ¿Está hablando desde una posición supuestamente objetiva, o está hablando desde una posición mediada también por los intereses que su propio trabajo y su propio cargo como asesor comunicacional le proponen? ¿Habla como asesor comunicacional o habla como periodista en ese espacio? Es una buena pregunta. Te hace dudar, podríamos decir, de su capacidad de entregarte una información que busque la verdad y que no que busque los intereses de a quién está asesorando él. Ahí está el tweet para que lo puedan ver, el round entre Fernando Paulsen y Tomás Mochatti, a propósito de que este último, Tomás Mochatti, dijera en la radio Bio Bio de que Fernando Paulsen está dedicado al lobby. En cierta medida tiene razón. Pero el combo de vuelta que le pega a Paulsen también. No, es verdad. No vamos a desconocer que eso ocurrió en Radio Bio Bio. ¿Sí o no? Está interesante. Una buena pelea. Paulsen Mochatti, la pelea del siglo. Nunca tanto como eso. Sí. Pero interesante porque, como decíamos hace un momento, son dos personajes de la pantalla que se han ganado credibilidad y se han ganado un prestigio de parte de un sector de la población, los cuales lo escuchan, los cuales lo siguen. Llegan las cabritas. Ven popcorn para los ciúticos. Claro. Esos que van al cine, bueno, pagan como 15 lucas. ¿Me da popcorn? Bueno, se llaman cabritas. No, o choclo. El popcorn es lo mismo, pero más caro. Si se juntan. Ahí está. Ahí está la diferencia. Claro, te compré cabritas en la calle, son re baratas, pero claro, compré popcorn y sale como 5 lucas el popcorn. No compres popcorn, compres cabritas. Ya. Pero tú no puedes entrar a un cine de estos. Ah, siempre hay mochila. Con las cabritas. Siempre hay mochila. Uno dice, no, que llevo mi. Llevo mis cosas, voy a hacer después de fútbol y ya, tu bolso lleno de caderitas. Claro. Bueno, las vendes. Haciendo un resumen de lo que ha ocurrido en la mañana del día de hoy, se concretó finalmente el cambio de gabinete, no dentro de las 72 horas autoimpuesta el miércoles pasado en la noche por Michelle Bachelet, pero en 107 horas con casi 27 minutos. Insisto, parecía... No, ustedes no sé si han visto partidos de los supercampeones, de estos monitos animados que corrían la cancha y eran una semana cada vez que llegaban al otro arco. Sí. Bueno, una cosa así en términos temporales fue este cambio de gabinete que tuvo mucho entremedio. Salió el reportaje de Ciberchile, salió un reportaje de The Clinic, que algunos acusan que ya está jugando lisa y llanamente para la derecha, donde habla de boletas y habla de pagos del grupo Angelini. Directamente, Angelini conocido como el jefe de jefe, ojo, hay un texto, búsquenlo en Google, de Héctor Kohl, que se llama Angelini el jefe de jefe, búsquenlo, es bien largo, bien interesante, pero tiene muy buenos datos, y Angelini había pasado plata también a este grupo. Recordemos que Martelli conformó este grupo pre-campaña, el que armó la campaña para la llegada precisamente de Michelle Bachelet cuando ya decide ser candidata a la presidencia. Había un grupo que ya está trabajando, porque es llamativo, casi todo ese grupo que terminó siendo el gabinete en campaña, por así decirlo, y actual el gabinete que estaba con Michelle Bachelet, es grupo que trabajaba con Martelli. ¿Cómo ocurrió en la campaña presidencial de Eduardo Frei? ¿Cómo ocurrió en la pasada campaña presidencial de Michelle Bachelet? Un tipo que configura un equipo, que logra que este equipo tenga trabajos que les permitan de una u otra manera desenvolverse bien, trabajos fáciles, recordemos los informes de Peña y Lillo, en los cuales ganó 16 millones de pesos, pero podía dedicarse de lleno también a esta pre-campaña presidencial. Eso es lo que se está acusando ahora. Y en términos concretos, el cambio de gabinete se termina desarrollando hoy día, a las 9 pasado, a las 9 y tanto de la mañana, y hay algunas sorpresas, hay algunas cosas que son llamativas, han habido pronunciamientos, hay ya cuestionamientos algunos. Por ejemplo, el caso de Undurraga que se haya quedado, para mí me parece bastante mal. Y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Entre medio de todo esto, Bachelet anunció medidas a favor de la transparencia y contra la corrupción. Que quedó como menos que un jamón dentro del sándwich. Alcanzó a ser como una especie de ketchup dentro de... Así como un agregado. Yo creo que fue muy mala idea comunicacionalmente hablando... salir hace como una hora y algo, una hora va a cumplirse probablemente, hace este anuncio y sale a hablar Michelle Bachelet. Cuando la noticia, ya por todo sabía, el cambio de gabinete en sí. Salen 5 ministros y ministras de cambia, quedan 2 mujeres menos en el ministerio, en el gabinete de Michelle Bachelet. No se cumple la paridad de género, no estaba cumplido, y más encima ahora salen 2 mujeres más en el cambio de gabinete. Hay algunos ahí que están fascinados con este round entre los periodistas Mochetti, Tomás y Fernando Paulsen. Aunque algunos dirán ahí, oye, Tomás Mochetti no es periodista, él estudió Derecho. Pero bueno. El periodismo se ejerce. Exacto. Hay tantos periodistas. Bueno, 2 comunicadores entonces se puede decir, porque eso sí que lo son. Sí, podríamos decir. Sí, pero hacen periodismo igual, independientemente que a usted te guste o no. Por ejemplo, el otro día estaba viendo unos tweets, veía uno de unos reportajes del 2012 donde decía Mónica González, la más grande premio nacional, yo la conocí, trabajé con ella, estupenda, profesional y todo el tema. Sale el reportaje, esa misma persona, tengo los pantallazos, de Zipper el fin de semana, Mónica González, una ególatra, Mónica González es una tipa que trabaja para la derecha, Mónica González, la misma persona. Le doy el nombre, Carlos Urrea Torres, que está en Twitter. ¿Y del PC? No, de la Democracia Cristiana. Ah, de la Democracia Cristiana. Entonces, tú pedías un poco esa esquizofrenia, así como, reportaje bueno. Oye, sí, grande, el periodismo, este es el que necesitamos. ¿Afecta a mi partido? Oye, que este le hacen el juego a la derecha, todo. Ese tipo de cosas son las que están generando que hay gente que representa casi un 3% o un 6%. No representa la o mayoría. O un 0%. En el caso de este. En el caso, claro. Puede serlo. Puede ser un 0, un 3 o un 6. De 0 a 6. Claro. Quiero ser optimista. Quiero ser optimista. Oye, ¿por qué está saliendo? Me aparece. ¿Te parece qué? Ah, ya. Lo que pasa es que Álvaro Lizalde llegó a La Moneda, un tipo de la calle, en metro, junto con Daniel Manucheri. Y hay una selfie de que fue a dejar en metro su cargo. Un tipo de la calle, un tipo, obviamente, uno como usted. Como Arturo Frei Bolívar. Claro. Arturo Frei Bolívar, uno dejar, como usted. ¿Podemos dejar el flagelo de los jingles? Me encantan los jingles. Creo que una muy buena sección de este programa es los jingles. Es muy mala. Tuvo muy buena sintonía la semana pasada. Porque hay gente que le gustó. Es que la gente tiende a ser masoquista. Recordemos que la semana pasada escuchamos Amplitud y su nuevo jingle. Recordamos Pienso el Chile positivo. De todo, Pienso Positivo, la campaña noventa y tanto, Don Graf. En realidad rellenamos harto peluche ahora que lo pienso. Aquel día. Rellenamos bastante peluche. No, respecto al periodismo y respecto a la posición de los partidos políticos o de esos sectores, acomodaticio a más no poder. O sea, sí, pero medio de derecha cuando lo afecta a ellos. Cuando en realidad lo que tienen que hacer es reflexionar a ellos mismos, si es que no son ellos la derecha. Bueno, pasa lo mismo con la DIMARC y pasa lo mismo con la SEP. Cada vez que hay favorable, oye, una muy buena, sí, porque, oye, lo dice la SEP. ¿Es mala la cifra? Oye, pero la SEP está compuesta por puro empresario. Nosotros no nos vamos a seguir trabajando dentro del gobierno según lo que digan las encuestas. Claro. Sino que según el trabajo que estamos realizando para lograr el fin, que eso es lo importante. Sí. ¿Sí o no? Sí, así lo decía Piñera, así se dice ahora. Claro, eso es lo que se ha dicho dentro de estos 25 años. Que las encuestas no son lo más importante. Digamos esto. Este es el jingle más bacán en la historia. Arturo Frei Bolívar, uno como usted. Uno como usted, nunca más lo vimos. Bolivariano era. Ay, no. Bolivariano, andas joder. Pero es que además es como uno como usted, pero entonces, como es uno como usted, ¿por qué va a estar en puestos de poder después de abandonar su candidatura? Como uno. Claro. Pasó uno, a segundo plano, va a comprar el pan, va para la casa. Cuando puede, va del Transantiago. Escuchemos un poco lo que decía Arturo Frei Bolívar en ese tiempo. Capaz que se vuelva a presentar a candidato. Colar. Entregaré un subsidio directo a los padres de familias pobres para que puedan pagar una buena educación para sus hijos. Delincuencia. Tolerancia cero y no habrá indultos. Cesaría. Crearé un seguro de desempleo y 1,000,000 de puestos de trabajo. Salud. Fonasa tendrá la calidad de una ISAP. Vivienda. Viviendas dignas y bien construidas. Libertad de culto. Cada religión tendrá igualdad para cumplir con su misión. Pequeña y mediana empresa. El Banco del Estado financiará sus proyectos y sin garantías. Privatizaciones. Venderemos las empresas no rentables del Estado. Y con esas platas atenderemos las necesidades de los más pobres. Tercera edad. Pensiones dignas para que ustedes puedan vivir los 30 días del mes. Discapacitado. La ley de los discapacitados no será letra muerta. DICOM. Usted no se merece seguir como deudor durante 3 años después de haber pagado. General Pinochet. Basta de colonialismo. Defenderemos a nuestro país y la independencia de nuestros tribunales. Regionalización. Las regiones tendrán plata y autonomía para su propio desarrollo. ¿Qué Hoy le robaron varias cosas a Frei Bolívar. Sí. Sobre todo la defensa del Tata se la cumplió en la cabalidad. Oh, dije cabal. ¿Sabes que tenemos pegados todos cabalidad, no? Oye. Puede ser. Este país se perdió su gran oportunidad. Pero sí que se cumplió el programa de Frei Bolívar. Un programa que se ha cumplido de buen modo. Sí, sí, se ha ido cumpliendo en algunos aspectos. Oye, me están haciendo bullying. Me dicen, no, por favor, no, nada de canciones de partidos, no, por fin, no, jingle, himnos, líder, ponga orden. ¿Quién dice eso? Bueno, mira, Robinson Silva dice que líder ponga orden. Neis dice, no, por favor, no, nada de canciones de partido. Gabriel dice, hola, conectándome con la realidad y escucho a Arturo Frei. ¿Por qué? Quiero saber sobre el cambio de gabinete. A la hora, buen, que te levanta ahí. No, se fue a hacer un examen. Marcelo dice, tío Toño, entrese, déjese de jugar con la botonera. De hecho, Gabriel fue a hacerse un examen al doctor. Emilio dice, creo que la sección de canto de jingle debería quedar para la inmortalidad del cangrejo. Se soporta más que en la mañana. Jaja. Carmen dice, ¿cómo llegamos a esto nuevamente? Me quedo pegado todo el día con la tonterita. Salgan de ahí. Ya no la hacemos más. Pero son mala onda. Es un poco de memoria también. Es súper importante la memoria. Memoria histórica. O sea, igual es interesante porque por lo menos lo Arturo Frei Bolívar se me había olvidado que en esa campaña estaba todo el tema de Pinochet. Sí, po. Y que atravesó la campaña. Y eso se me había olvidado. Y autonomía se me había olvidado. Para su propio desarrollo. Seguimos. Pero por favor. Uno están prohibidas las campañas electorales en esta radio. El proselitismo electoral, no el hueveo. Nótese. Siempre tiene cómo sacarse el pillo. Bueno, pues está de candidato Frei Bolívar. Disculpa. ¿Está de candidato? Estuvo. ¿A qué? No, a líder. Dije, está. No, el por líder está enojado. Por eso él está en campaña hace rato, pero sabe que no puede hacer proselitismo de la casa y no se va. Pero bueno, era para recordarle un poco más a propósito de Álvaro Elizalde y esta selfie que se saca con Daniel Manucheri, ex dirigente estudiantil, otro de las personas que así como Rodrigo Piñerío se le acusaba de traidor del movimiento estudiantil, Daniel Manucheri es representante de lo que fue el mochilazo el 2001. Por eso sí. Estaba en ese tiempo Daniel Manucheri, y está en esa foto que iban en el metro, así como uno como usted, vamos a dejar el cargo. Interesante. Esos dirigentes estudiantiles que después cobran el cheque de su participación en el movimiento estudiantil. Ajá. Y después se aseguran la vida, se venden a un buen postor, a un buen precio, y el resto de su vida funcionan como político hábil dentro del bloque del poder y están felices con eso. Manucheri es un buen ejemplo de eso. Tenemos a Moisés Paredes, tenemos a Peña y Lillo. Bueno, a Peña y Lillo no le fue tan bien al final. Lo interesante del nuevo cambio de gabinete y los hombres de Correa que entran al gabinete político. Los Correa Boys. Los Correa Boys. Es que con eso pavimentan también el camino a la candidatura de Isabel Allende. Sí. Uh-huh. Aunque Isabel Allende igual deslizó las críticas al cambio de gabinete. Hoy día en la mañana. Sí. Sí, estuvo ahí. ¿Pero criticó a la gente Correa? No, por supuesto no. No, criticó así como porque en realidad igual dentro de la postura del lado de Isabel Allende igual tenían cierto respaldo a Peña y Lillo, ¿no? A los que entraban de Correa, las puertas abiertas, felices, todo. Y también todos han llevado esta ficción, que también es el mismo caso de cuando Pizarro dice, bueno, me notificaron de que iba a ser favorable para mí. Uh-huh. Es que también uno de los elementos de este cambio de gabinete es que se ha intentado ficcionar de que esto no fue... He conversado, y me refiero a conversado, a negociado con los partidos políticos. Uh-huh. De que esto fue una decisión soberana de Bachelet y ella le notifica y llama por teléfono a los presidentes, o sea, diciéndole... Jorge Pizarro, actual presidente de la Democracia Cristiana, cuestionado presidente de la Democracia Cristiana, recordemos las boletas de sus hijos, ambos, quienes habrían hecho asesorías orales. Además, después la cambian a verbales porque sonaba bastante parecido a sexo oral, asesoría oral, sonaba muy, muy, muy de hecho todos esbozaron una sonrisa cuando están los periodistas ahí y hablan de esta asesoría oral, porque más encima era como chanta, así como, no, lo que pasa es que no tenemos estudio, hicimos asesoría oral. ¿Ah? Así como, a ver, disérteme sobre la célula. Típico como en el colegio, tiene que disertar. Claro, bueno, está la mitocondria y esto, otro. Bueno, y Jorge Pizarro señaló, a propósito del cambio de gabinete ahora, de que la presidenta le había avisado a él. Y que encima dice, póngase contento, Burgos va interior. Es que ese es el punto, porque que uno no es como decir, oye, Burgos va interior, estamos listos, ya, nos vemos más rato. No, pues esta cuestión se negocia y se conversa con todos los sectores políticos. De hecho, uno de los puntos también que decían en la radio, no me acuerdo cuál estaba escuchando en ese momento, creo que era la ADN, y que decían, bueno, ¿por qué llegaron tarde también los presidentes de partidos políticos? Era porque probablemente se quedaron hasta bien tarde viendo los últimos aspectos y terminando de cocinar el gabinete. Tira y afloja, no iban a ser de 5 minutos. Claro. Por eso se alargó tanto, además. Además que porque algunos decían que no, pero por otro lado estaban los partidos que estaban tratando de imponer a su gente en los distintos puestos. Sí, entonces no vengan a decirme que Bachelet habló con Pizarro, que habló con el resto de los presidentes de partidos políticos diciéndole, oye, ya tengo listo, oye, le va a ir súper bien o no le va a ir tan bien. Así no funciona la política. Claro, así no funciona la política, no. Así como, no, yo les notifico nomás. No, esto se discutió entre los partidos políticos y se discutió harto, probablemente. Claro, y los partidos políticos tuvieron voz protagonista. Tienen que haber entregado una nómina a cada partido y esas nóminas tienen que haber sido estudiadas en Google para ver caso tienen alguna yayita o no. Tienen que haberle hecho un interrogatorio el día domingo, casi de todo el día, a cada uno de ellos para ver caso si por ahí a lo mejor podía aparecer algún chanchullo. La primera pregunta, para estar lo más tranquilo posible y que no el día martes o miércoles aparezca que fulano o fulana tiene tal problema. Sí, la primera pregunta que yo creo que le hacían antes de entrar, ¿cómo se lleva con Giorgio Martelli? ¿Recibió algunos billetitos de él? ¿Hizo algún tipo de asesoría? No, ya, entonces puede quedar dentro del gobierno. Yo creo que el currículum No solo con Giorgio Martelli. No, pero principalmente Giorgio Martelli. Alsacia, está también metido. No, o sea, hay varios que hay. No, ahí. Por supuesto que están esos, pero esos todavía no se abren y yo creo que... Es que se van a abrir. Yo creo que se va a hacer todo para que eso no se abra. Yo creo que ahora, por lo menos así, la línea de entrada, Giorgio Martelli, vamos a ver si Giorgio Martelli, porque al final ocurrió así. Pablo Wagner contaminó a Sokimich. Giorgio Martelli está contaminando a la nueva mayoría. Sí. Y a algún punto puede llegar a contaminar a Alsacia, pero Alsacia no van a llegar así... Es que Sin que esté pasando la posta. ¿Te has dado cuenta de que la información nunca salió de los que le hacen el juego a la derecha y que a mí me contaron? No, sino que ha salido del corazón mismo de la empresa. O sea, ya Mateo está buscando todo. La cuña de Jorge Pizarro a propósito del anuncio de Bachelet que la lanzó CNN Chile y dentro del link no está. Está removido. O sea que se habrá debido, pero fueron las declaraciones de Jorge Pizarro hoy en la mañana de que la presidenta le había avisado y dice ponte contento porque Jorge Burgos va a interior. Entonces ahora queda la duda. Obvio. Porque no está el audio. Claro que sí. Insisto, hemos estado revisando lo que ha sido el cambio de gabinete que se ha tomado la agenda probablemente desde la semana pasada, esperando 72 horas, no lo fueron 107 horas, para que la tenga bien claro ahí, y fracción, no fue a las 9 en punto el cambio de gabinete, que más encima tuvo que presidirlo por protocolo el propio Rodrigo Peñalillo, que tiene una cara que te la encargo. Salen dos ministros cuestionados a propósito también del reportaje de Ciberchile, y ya se sabía un poco de este bloqueo o retraso, para retrasar o lisa y llanamente para bloquear y proteger a Giorgio Martelli, que se hizo desde el Ministerio del Interior y se hizo desde el Ministerio de Hacienda. Salen los dos ministros, Alberto Arenas en Hacienda y sale Rodrigo Peñalillo del Ministerio del Interior. Que de una u otra manera es el sacrificio que hace Bachelet, que lo sacrificó de hecho en el programa de Don Francisco, porque de una u otra manera lo hace responsable de que era él, la persona que le había dicho que no volviera cuando estaba en Caburga. Lo deslizó así y así se entendió. Y si por si quedaban dudas, una ex asesora de Sebastián Dávalo, a través de su cuenta de Twitter, que todavía trabajaba en el área sociocultural de La Moneda, sale a decir que fue Peñailillo quien ordenó que Michelle Bachelet no volviera. Y comenta una conversación entre Sebastián Dávalo que dijo que la presidenta Bachelet había dicho, la mamá de Sebastián Dávalo, que se hacía lo que Peñailillo decía. Que Peñailillo decía upa, se decía chalupa. Y con eso terminan de achacarle completamente la responsabilidad de lo ocurrido con el caso Cabal a Peñailillo en términos del manejo comunicacional. Recordemos que antes se lo habían echado a Paula Walker. De hecho, Paula Walker sale de la SECOM precisamente por eso. Sí. Ahora, lo más terrible para Peñailillo es que él no solo deja de ser ministro del Interior y sale en mala forma. Y por eso de haber sido su mala cara, sino que además él se proyectaba como futuro candidato a la presidencia. O sea, él ya se veía poco menos que con la banda presidencial. O sea, y un con momento esto, que sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Ah? A fines del año pasado, por ejemplo. Y con esto, lo único que se ve es que se va para su casa y de Peñailillo nunca más se... Oye, acá Marcelo Reyes plantea, bueno, un tema que ya se sabía. Nuevo ministro Marcos Barraza estuvo vinculado a la crisis de la Universidad Arci. Recordemos que el miembro del Partido Comunista fue el director ejecutivo de ICAL, la organización que tenía el PC y que controlaba la Universidad Arci. De hecho, fue llamada en su momento a terminar la comisión investigadora de Arci, Marcos Barraza, a cargo de el ICAL, que es el centro instituto. ¿Cómo es? Es instituto, no sé. C. Alejandro Lipschitz. Alejandro Lipschitz, no, sí, sé que Alejandro, pero Instituto Cultural, será, no sé. Algo así. Que tiene varios rutos, dicho sea de paso. Tiene la Inmobiliaria Libertad, uno de los dueños de la Inmobiliaria Libertad. Como 5 rutos, más o menos, los que tiene. Sí, Marco Barraza viene precisamente del Instituto Alejandro Lipschitz, ICAL, que controlaba precisamente uno de los controladores, y después pasa a ser el controlador ya casi único de la Universidad Arci, cuando se retira Máxima Arambio, me refiero. Y la ministra del CERNAM también está vinculada... A ICAL. A ICAL. Sí, también. Y por lo tanto, podríamos decir que... Que es como el centro de estudios del Partido Comunista. Sí. Que podríamos decir que entonces que la corrupción no ha desaparecido del gobierno. Uh-huh. Digámoslo, está Hondurraga, hay dos del Partido Comunista vinculados con el caso de la Arci... tampoco es que haya desaparecido la corrupción del gobierno ni un tantito así. Ahora claro, el Partido Comunista tiene a todos más o menos vinculados a este negocio que se hicieron con la Universidad Arce. Eso es un buen dato y también puede ser uno de los flancos que se le puede terminar abriendo. Lo han cerrado bien últimamente. En el Congreso hicieron una magistral labor para no condenar a la Arci, quienes defendieron a la Arci con los mismos argumentos, o sea, con los argumentos que ellos condenaban que se defendieran a las otras universidades por lucro. Así de simple. Lo que mostraba que en realidad había una decisión política y no de procedimiento en defender a dicha casa de estudio. Queda claro eso y por supuesto lo que vamos a ver es como también ellos van a intentar defender esa posición. No es tan grande lo de la Arci, no es tan mediático, pero es una de las formas que tuvo uno de los partidos políticos de la nueva mayoría para financiar sus campañas. Estamos hablando de otras formas, ellos no están vinculados a Penta, no están vinculados a Soquimich, no están vinculados a Alsacia, porque en realidad están vinculados a la extracción de dinero de esta casa de estudios a costa y en contra del sufrimiento, del esfuerzo, de los estudiantes de esa universidad. Tenía su propia cajita. Exactamente. De recursos. Claro, que era como el Penta para claro. Pa la UDI. O sea, era un espacio así, podríamos decir, su cantera de financiamiento electoral bastante grande y la cual además incluso mataron la gallina de huevos de oro para la última campaña. Dejando su participación, sacando el capital de la Arci e invirtiéndolo en derechamente en las campañas políticas para sacar la cantidad de parlamentarios y para tener la presencia del gobierno que tiene hoy el Partido Comunista, que duplica, podemos decir, su ministerio. Sí, y así porque como empezó con uno y ahora va con dos. Claro. Y dejaron finalmente a la Universidad de Arcis, la dejaron totalmente financiada en esta operación de matar la gallina de huevos de oro. Insisto, quien se le fortaleció, y llama la atención básicamente por el comportamiento que había tenido la Democracia Cristiana, la DC, el nombramiento que lo pone en la cabeza del gabinete político, del comité político de la Moneda, con Jorge Burgo, y de donde se habían esgrimido también más críticas hacia el manejo de Michelle Bachelet. Sí. De hecho, no es muy distinto a lo ocurrido en el primer gobierno. Ojo con eso. De hecho, hay un cambio bastante similar ahí, que también entra de lleno en esa primera crisis, la DC fortaleciéndose, independientemente de que Andrés Saldívar pierde piso y que después terminó saliendo y renunciando, a diferencia de los anteriores. El ministro del Interior en ese tiempo, Belisario Velasco, porque acusó de que Bachelet ni siquiera lo recibía. No puede haber un ministro del Interior donde la presidenta no reciba al ministro del Interior. No, por supuesto que eso es absolutamente absurdo. Belisario Velasco dedicado a la asesoría en el último tiempo. Bueno, así parece que se dedican. De hecho, eso es lo que estaba pensando cuando Alfonso decía, bueno, pobre Peñiglillo. Peña y Lillo va a estar en asesoría, va a estar en algún directorio. Yo creo que Peña y Lillo no lo vamos a ver triste igual. No creo que pase hambre. No, pasar hambre. No. Ahora sí, vio la estrellato, eso. Vio la gloria. Vio las luces del gran escenario. Claro. Capaz que se desvelaba pensando en ese momento. Vio la banda de Michelle Bachelet y dijo, y como que la tocó, se claro. La probó y dijo, oye, me quedaría bien. Eso sin duda. Y después todo fue cuesta abajo. En mi rodada, como dice el tango. Pero, como siempre en este mundo político, siempre está la salida del mundo privado donde hay miel sobre hojuelas. De hecho, dice Alberto Mayol, la DC fue muy desleal con Bachelet y las reformas y sale premiada. Insisto, uno de los frenos de la reforma ha sido la DC y sale fortalecida en este cambio de gabinete. Por eso les decía, ¿cambia algo? Sí, yo creo que cambia. Hay un freno de mano autoimpuesto. Sí, pero yo creo que se está dando de antes. Que sí, a eso me refería. Sí, o sea, la reforma tributaria quedó como en evidencia igual, ¿no? Claro, por eso. En dos reuniones importantes que tuvo este gobierno en términos de lobby, que fue una en Estados Unidos, de la que se habló muy poco, se habló más de ¿cómo se llama? El living de Fontaine. Claro. Pero en Estados Unidos hubo una reunión. Claro, y adivine quién organizó esa reunión donde se terminó cocinando la reforma tributaria. El mismo del botecito. Del yate, Mario J. Paredes. Mario J. Paredes. Dicho sea, de paso, presidente de la Cámara Chilena Norteamericana. Qué lindo. Sí, porque nadie dice que la cocina, bueno, se cocinó en la casa de los empresarios locales, pero los ingredientes... eran estadounidenses. Recordemos que en ese viaje, donde hace una intervención, de hecho preside una cena de honor de la Cámara Chileno-Norteamericana, Michelle Bachelet, iban todos los presidentes de partido. Iban también personeros y viajó un grupo de empresarios también. Y hubo una reunión en Estados Unidos donde se discutió precisamente la reforma tributaria. A la vuelta se cocina el living de Fontaine y después se termina cocinando en el Senado. Y lo terminan reconociendo públicamente, no sin ningún empacho. Andrés Saldívar y otros más hablaron de cocina, así, sí. Y no toda la gente cae en la cocina. Esto lo dijo Saldívar, no caben más de 5 en la cocina. Jorge Aguad, también ligado a la Democracia Cristiana, presidente de la Asociación Nacional de Banco, señaló, incluso reclamó la paternidad de la reforma tributaria. Claro que sí. Dijo que la guagua no era muy linda, pero que su hijo, y claramente siquiera de él no iba a ser linda. Es un hecho, claro. Cosa de comparar tendría que ser. Ahora Saldívar sale con eso de que en la cocina no caen más de 5, es cuando la gente del Partido Comunista se molesta porque esto lo hacen sin que ellos puedan intervenir en esta reunión en el living de Fontaine. Oye, salen los portuarios del Bío Bío a decir a Lewy no cumple con los trabajadores portuarios y será responsable de la posible huelga portuaria. Interesante. Eso es lo primero lo que tuitea ahora la gente de portuarios del Bío Bío. Bueno, es otro que también genera un cambio de gabinete, que genera reactivación o genera volver a meter agenda una serie de temas. O sea, por ejemplo, para ver cómo va a responder el nuevo ministro que está asumiendo. Claro, o sea, por ejemplo, cuando se dice los portuarios de Bío Bío, Alewy sigue. Tenemos un tema con Alewy. Claro. Sale los estudiantes de la Confech.

saber es que si en mi país habrá pan para comer. La sociedad se queja por tanta prostitución y todos somos fariseos en esta pinche situación. Al honorable consejo, pónganse a trabajar. Dejen ya las payasadas pa'l teatro municipal. De comer alcaldía con H de hurtar la alcaldía es para robar. Si te enfrentas al sistema puedes acabar muy mal, pero es mejor porque si no lo haces tendrás que entregar el de atrás. Los bloqueos y las huelgas son el pan de cada día. Nuestra América reclama nueva fuerza, nueva vida. Nuestros pueblos se cansaron de tanta humillación. Le pediré a Papá Noel no más globalización. Y no me van a callar, y no me van a callar, aunque me quieran sobornar. Y no me van a callar, y no me van a callar, aunque me quieran timbrar. Basta ya de las mentiras, de pinochos y de enanos. Que devuelvan a mi padre, a mi madre y a mi hermano. Esta voz no es la primera, muchos héroes ya hablaron. Ojalá no terminemos como ellos terminaron. La cosa va empeorando, el coludo gobernando. Y nosotros de boludos no estamos aguantando. La cosa va empeorando, el coludo gobernando. Y nosotros de boludos no estamos aguantando. Y se olvidan de una cosa, el amor es la verdad. Solo hay un justo héroe. Este pronto, pronto llegará. Senadores, con sed de cenar, senadores, con sed de comer alcaldía, con H de hurtar la alcaldía es para robar. Y como todo se acaba, el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale colombiano, años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Un día. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos seis, mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla, bla, bla. Desde que la globalización les abrió la posibilidad de trabajar en naciones más avanzadas. Yo no te digo que ya no hayan problemas. En el mundo todavía siguen habiendo guerras. No llores, mi nena, que así sí te quema. Vamos a bailarlo pa' que saque tu pena. Y dime, dime que es un poco. No va guerra, no. No va bala, no. Dime, dime que es un poco. No va muerte, no. Yo no quiero, no. A los puros los matan y les ponen banderas. El viento de sangre y no les da pena. La muerte que llega bailando en la arena. En esta tierra de eterna pelea. Y dime, dime que es un poco. No va alcohol, no. Menea y menea, tienes que gozarlo pa' que el camino vea. Tienes que bailarlo y gozar como sea. En este mundo con tanto problema. Y dime, dime que el sofo. No más guerra, no. No más bala, no. Dime, dime que el sofo. No más muerte, no. No más toro. Mojarra se viene con poder pa' la gente. No queremos de los malos, ya no más muerte. No queremos contaminación del ambiente. No queremos perjuicio racial pa' la gente. Y dime, dime que el sofo. Ay, decime vos. Mira que sigue el problema. A los toros ponen bandera. Que la vida se menea y menea. Para ponerte a gozar. En el mundo sigue la guerra. Sedientos de sangre y no les da pena. La muerte que llega. Bailando en la tierra, mamá. Señores, Dios, soy de libertad. Hoy que ya no queremos su guerra, no, no, no. Y dime, dime quién somos. No queremos más sus bombas nucleares ni sus minas antipersonales. No queremos más mentiras en la calle ni carne de cañón. Y dime, dime quién somos. No, no, no, no, no, no. No más guerra, no. No más muerte, no, no. No, no, no, no, no. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Saludamos a todos quienes están conectados, a todas y todas quienes están conectados a través de las distintas plataformas de Radio Villa Francia, ya sea por TuneIn, por ejemplo, una aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares, en los cuales ustedes pueden perfectamente contactarse y también escuchar este programa. Y también quienes lo hacen a través de la página de radiovillafrancia.cl y quienes lo hacen a través de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y alrededores. Saludamos también a quienes escuchan la retransmisión todos los días después de las 6 de la tarde, salvo el día viernes que vamos después de Cerro a la Izquierda. Tuvo unos pequeños problemas, estaban ahí con una lluvia tremenda que afectó las comunicaciones, por eso afectó también la transmisión en vivo, pero hoy día va a las 22:30 Cerro a la Izquierda, que tiene un especial, que tiene que ver con Plan Nacional Docente, tiene que ver con lo que pasa con los profesores. De eso estuvo dedicado Cerro a la Izquierda el viernes pasado y se transmite o retransmite hoy día a las 22:30 horas. Recordemos que el miércoles también vamos a celebrar el cumpleaños de las hijas de Afrodita, que cumplió el 9 de mayo, un año de programa acá en Radio Villa Francia. Fueron súper saludadas. También las saludamos, digámoslo. Pero el miércoles van a celebrar con todo y tiene alguna sorpresa. Y muchas cosas que tienen preparadas. Y mañana tienen también ahí, si quieren escuchar o no, La Inmortalidad del Cangrejo en la Noche. Va en vivo, ¿cierto? Va en vivo, sí. Perfecto. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? Hasta el momento los ganadores, o quienes se erigen como ganadores, son la Democracia Cristiana y la gente de Enrique Correa. El lobista ex Mapu, no hay Mapu bueno, ya se cumple como siempre el dicho. Encargado de la consultora Imaginación, que asesora también dentro de eso a Penta Sokimich. Dos empresas vinculadas directamente a los escándalos de corrupción y a las boletas, y que también, bueno, tiene a Carlos Correa Bau a cargo de la SECOM del segundo piso de La Moneda, en Comunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones, y suma ahora a Jorge Insunza, ex gerente de Imaginación y que oficiaba, por lo menos hasta hoy día en la mañana, como diputado en el Congreso. Él es del Partido por la Democracia, si no me equivoco. El PPD fue PC en algún momento también, si no me equivoco, el caso de Jorge Insunza. Aunque sí, hay gente que lo confunde con el otro Insunza, que si no me equivoco, el papá. Que era ligado al Partido Comunista. Que es comunista, sí. Sí, pero él es del PPD. Así que se verían como los grandes ganadores. Preocupación hay en el área laboral, por ejemplo, con el caso de Jimena Rincón, ligada también al director de la AFP. Recordemos que varios sindicatos han sumado a lo que es esta convocatoria o autoconvocatoria contra las AFP. De hecho, el fin de las AFP ha sido un llamado sistemático constante en el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Y llega Jimena Rincón ahí. Llamativo problema. Lo enroque que hace Javiera Blanco, recordemos, y el caso de Jimena Rincón. Jimena Rincón deja las Express y se va... A defensa. A trabajo. Y Blanco se va de trabajo a defensa. Así están las cosas. Oye, bien multifuncional Javier Blanco, la hace a toda. Sí. Sí, la hace a todo. La, recordemos, funcionaria ligada directamente al grupo Edward, particularmente una de las regalonas de Agustín Edward Eastman. Recordemos que Javiera Blanco aparece en la política, ya cercana a la democracia cristiana, pero aparece fuertemente ligada a la política en su rol como directora de Paz Ciudadana, el chiche de Agustín Edward Eastman, que logró instalar el tema de la delincuencia en cada campaña presidencial. En cada encuesta, tema de moda, en cada encuesta, en cada cosa, las encuestas de percepción, ¿se acuerdan eso? Que era no eran hechos, sino percepciones. La gente se sentía temerosa, entonces pedía más carabineros, pedía más cosas. Pasa a ser después subsecretaria de carabineros durante el pasado gobierno también de Michelle Bachelet. Y llega ahora a la cartera del Ministerio del Trabajo en el primer gabinete de Michelle Bachelet en el segundo periodo y ahora pasa a ocupar la cartera de Defensa. Y cuando fue subsecretaria del Trabajo fue todo este caso de Castro Antipán y, y de los infiltrados de carabineros en la Araucanía. Hay que mencionarlo, es importante recordarlo también, es importante recordar un poco los expedientes y podríamos decir las manchas que tienen los currículum de los distintos ministros. Y ella estuvo vinculada en esa época, bueno, probablemente se sigue haciendo, pero por lo menos se sabe, a sabiendas, comprobado en un tribunal donde se utilizaban infiltrados de parte de carabineros, que además de ser infiltrados, de ser informantes también, y el mismo caso de Castro Antipán lo comprobaba, eran agentes incitadores. Él disparó, él tiró cosas para incendiar, y él contaba todo eso sin ningún problema. Para recordar un poco de el estilo de Javiera Blanco y lo que toleraba. Así que no es malo mencionar. Javiera Blanco aparece en los medios en términos políticos. Pues si ustedes tendrán un poco de memoria, y si no, para eso estamos nosotros acá. En el escándalo Girardi aparece el nombre de Javiera Blanco, que era en ese momento desconocida. Recordemos que subsecretaria de Carabineros no era una persona de primera línea. Y aparece cuando Gio Girardi intenta sacarse un parte y llama directamente a Javiera Blanco, en ese momento subsecretaria de Carabineros. Y ahí hubo un escándalo grande. Tuvo bueno ese escándalo. Recordado no, estoy bien, y memorable. ¿Por qué? No me vengan a molestar. Están bueno. Están llegando los reclamos ahí, Alfonso. Sí. Estaba babiando ahí. Claro, el tema, bueno, ese fue célebre el caso de Girardi sacándose los partes. Eso fue uno de los cuantos casos de corrupción, así, de tráfico de influencias que se han visto en esta concertación que sistemáticamente y después de cada una de esas cosas ha dicho vamos a acabar con la corrupción y el tráfico de influencia, y aparece otro caso, y aparece otro caso, y aparece otro caso, y uno dice, ¿qué están frenando? Nada, po, no han frenado nada. El tráfico de influencia sigue, la corrupción sigue, o peor que antes. A ver, un tufo de gente ligada al lobby era peligroso para este gobierno y llega y pone a Jorge Insunza. Sí. Que de hecho aquí hemos hablado varias veces de Jorge Insunza, decíamos que un diputado bien piola que trabaja para Imaginación y que pasa piola, pero bueno, ahí está asumiendo el nuevo gabinete también político. Eso es lo llamativo, que aquí hay un gabinete político que se cambia, hay uno en Roque ahí también, pero el gabinete político, probablemente lo llamativo es que salen Arenas y sale Rodrigo Peña y Lillo, Alberto Arenas y Rodrigo Peña y Lillo. Claro. Yo creo que es básicamente por el golpe de gracia que lo da el reportaje de CIPER, que sale bien en la tarde. Sí. No, nos explica, por ejemplo, la salida de Arenas, si no es por eso. Bueno, y lo que dice también lo del reportaje de CIPER es que parece que cuando se hace periodismo, el periodismo puede afectar a la realidad. Cuando se hace periodismo de verdad, me refiero. No cuando se hace el periodismo canalla que hacen en muchos medios en este país, la mayoría. Un reportaje en un medio digital puede sacar a un ministro y al ministro de Hacienda. Eso es la del poder de los medios cuando son bien utilizados, cuando se trabaja, cuando se tiene como fin el análisis y la investigación. Es interesante para un medio lograr aquello, porque le da mucha más fuerza para su trabajo y también mucha más credibilidad ante la opinión pública. Claro. Salvo, entonces gana por todos lados. Salvo los fanáticos de Bachelet, que en este momento están diciendo que esto están, es una maquinación de Sayé para destruir el gobierno de Bachelet, como si es que el empresariado quisiera acabar con el gobierno de Bachelet. Claro. Lo que quieren es que Bachelet sea la Bachelet de siempre y que tenga la legitimidad de la Bachelet de siempre. Sí, eso quiere el empresariado, porque así van a poder trabajar tranquilos. Y por lo mismo no van a estar tirándole más piedras de las que ya está recibiendo sistemáticamente. Estamos llegando al final de este matinal de día lunes 11 de mayo. Tenemos harta... Bueno, estuvo cruzado básicamente por lo que fue el cambio de gabinete, sin duda. Va a quedar mucho para análisis ahora a sistematizar toda la información, porque muchos esperaban que aparecieran los nombres para decir, bueno, investigamos a cada uno qué vinculación tienen con qué y todo el tema. Por eso se guardan los nombres, porque de una u otra manera tirar los nombres antes de que asuman, recuerdan lo que le pasó empezando este gobierno, que anunció los nombres antes de asumir el 11 de marzo y ya tenía, por lo menos bajó a 5 personas que estaban nombradas antes de asumir el 11 de marzo del 2014 y se tuvieron que ir para la casa nomás. Así es la cosa, porque estaban cuestionados por distintas relaciones, porque van en contra del programa incluso algunos nombramientos, y eso es lo llamativo. O sea, lo de, por ejemplo, de Insunza, lo mismo que se decía, la Comisión Angel habla de no más lobista dentro del gabinete y lo que hacen inmediatamente es poner un lobista en el gabinete, pues, entonces... Pero que todavía no ha sido... Claro, pero... firmada la ley. Empecemos con la buena fe, se supone. Claro. Entonces... O sea, dando el ejemplo. Y con la historia del oscuro que tiene Jorge Burgos. De hecho, ya era llamativo. De hecho, hay gente que se manifestó en su momento determinado con Jorge Burgos cuando asumió el Ministerio de Defensa. Pero bueno, así funcionan las cosas. Yo creo que hay gente, la nueva mayoría, que bueno, va a decir que celebra esto, que un golpe de timón y todo lo demás, pero grande la, mi presidente. Pero en la interna, la verdad, esto es un mazazo a la más progresista, entre comillas, de la nueva mayoría. Sí. Sin duda, o sea, aquí hay de una u otra manera no solamente lobista y DC, que son conservadores y que han sido que han frenado en la interna las propias agendas, entre comillas, de reforma, sino que en la relación directa que hay con el lobby. Pero para que no se note tanto, ponen a un nuevo comunista. Claro. Entonces así... ¿Como una compensación, decís tú? Más o menos. ¿Cómo para disfrazar? Pero no, como no, para ¿no podrían disfrazar? Buscar un PC menos quemado, por ejemplo, con el caso Arce? ¿Lo hay? Sí, tiene que haberlo. Hay un montón de gente. Si todos trabajaron en su momento delicado, yo creo. No creo que todos, pero ¿qué es el problema? Que al final aquí entran a jugar, obviamente, la fuerza de los partidos. Sí, pero eligieron uno bien manchadito. Sí, hay un problema no menor en el caso del PC. Pero claro, había que poner un PC más para decir, bueno, el PC duplica su presencia en los ministerios. Claro. Y así van a decir, bueno, en realidad estamos haciendo un giro progresista, pero uno ve por debajo todo. Y uno sumando, restando, claramente es un giro más hacia la derecha de este gabinete. Vamos a ver qué trabajos termina haciendo Peña y Lillo por ahí. Sí, va a estar algún buen directorio. Es que si lo nombran en un directorio en esta semana, yo creo que van a dejar pasar tiempo. No, va a ser muy feo. Me meto a dedicar a la asesoría premio oral. Si le dan un premio de consuelo en este momento también sería como feo. Una embajada. Como eso. La embajada son premios de consuelo, digámoslo. Sí, en términos políticos se reparten, claro, así. De hecho, es muy bajo el porcentaje cada vez más de funcionarios de carrera diplomática que están en embajada. Se entiende como pagos de favores. Así como, ya, ándate a ver, qué sé yo, a Irak. No sé. No, ese no es un premio consuelo. Ah, ese es el que le tienen mala. Sí, eso ya hay alguien. Sí. Pero claro, te mandan, no sé, a Europa. Bueno, Francia, Alemania, todo eso son, Japón, en son Asia. Lindos premios de consuelo. Claro, China en Asia. Estados Unidos. Claro. Todos esos son premios de consuelo bien interesantes que se le pueden dar a un tal Peña y Lillo. Pero yo creo que va a pasar al lado privado por mientras se dedicará a hacer asesoría oral en algún lugar ahí para financiarse y después va a aparecer de pleno en alguna empresa, en algo y no va a haber problema. Porque así es, pues, si finalmente... Va a decir, pues, ¿qué quieren? ¿Que yo me muera de hambre? Claro. Bueno, nos vamos despidiendo. Les dejo los micrófonos. Altísima sintonía la de hoy día. Agradecemos a todos y a todas quienes nos acompañaron. Recuerde, esto se retransmite todos los días a las 6 de la tarde, salvo el día viernes, que vamos después de Cerro a la Izquierda. Ahí puede también escuchar. Y mandamos saludos ahí a particularmente a la gente que escucha la retransmisión, a la gente que está al otro lado del mundo y que se empieza a levantar. Otros ya están en la parte más relajada, que escuchan y mandan ahí. Lo que sí les recomendamos, no participen en concursos que estén dándose después de las 6 de la tarde, porque hay gente que participa en las retransmisiones. Así es. Y después reclama libros que se han dado. Hoy no hemos regalado libros hace tiempo, mañana regalamos libros, fijo. ¿Qué libro? Tenemos un montón. De hecho, tengo uno que dice algo de Chile y Bolivia, tengo una caja. Pero ese libro. Max Quitral. Está muy equivocado ese libro. De hecho, creo que compré un libro de Alberto Mayor y te regalan uno de esos. Sí, creo que es lo mismo. No. Oh. Max Quitral ha ido subiendo los bonos del libro, ojo. Obvio, sí. Está en la palestra ahí. El tema de la Haya, que lo analizamos el viernes pasado junto con Max Quitral, experto en Evo Morales. Sí, por eso compramos la caja, po. Si la compramos, que sabemos que era inversión. Alfonso, Joaquín. Bueno, para mí un gusto estar acompañándolo en este lunes, ahí reemplazando a Bolívar. Ahí veré cómo le cobraré este día. Tal vez con alguna, puede ser alguna absolución total de mis pecados, o bien con que me reemplace algún día, ahí tendremos que negociarlo. Con el párroco acá, un gran párroco. Anda en Buenos Aires, le mandamos saludos a Bolívar Palucu. Bueno, ahí también. Pues, un encuentro. Tendría que traerse unos cigarros también, hay que decirle. Algunas cositas, un mate. Sí, un matecito. Bueno, y por supuesto me despido, nos estaremos escuchando mañana en doble tanda, en mi caso, en el matinal y la mortal del cangrejo, y estaremos por supuesto también viendo más adelante los coletazos, más desgranado el choclo de lo que ocurrió, el choclo, ahí también, el choclo de la, ¿no? Lo que ocurrió cabalmente en este cambio de gabinete. Yo por mi parte me despido, les digo hasta el próximo viernes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia. Un abrazo para todos y recuerden de que el próximo domingo hay una tallarinata en el multiuso acá en domingo Villa Francia. Domingo 17 a 1500. ¿Quiere tallarina? ¿Quiere aportar con la radio? Por favor, necesitamos un servidor más grande. Ya no hemos cambiado varias veces y ya no nos damos abasto. Así con es. El servidor de la página. Esos productos del flujo, agradecemos, no estamos diciendo que no se metan más, agradecemos el montón de gente que se mete diariamente a la página, pero el tema de no tener auspiciador y todo lo demás, no es decir que estamos ahí haciendo una campaña para el servidor. Así que los esperamos el domingo. De hecho, si tenemos más grande el servidor, vamos a subir unos videos de Alfonso. Ya empezamos. Cortemos el cuento. Saludando. Sí, me voy, hasta luego, con Alfonso. Sí, muy bien. Así como si que dona 5.000 pesos. Que Alfonso tiene no cree la rastre que tiene. Alfonso. Siempre tira para abajo. Ay, dejen de molestarme. Y la calle. Bueno, el arrastre es increíble. No vengas con ese tipo de argumentos. De hecho, te estaban postulando para el gabinete, infantiles. Pero tú lo rechazaste antes de que se te ofreciera. Y eso es verdad. Lo dijo públicamente acá. Yo no acepto ningún cargo. Max, por su parte, decía, a mí lo que me caiga. A lo radical. Yo no pido nada, pero donde haya, me ponen. Max, un derrotado el día de hoy. No, él dijo, también aclaró aquí que no estaba disponible para ningún gabinete. De hecho, postó una llamada perdida a Bachelet. Claro. Elisa Monti dice, saludo, ha sido un gusto saludarlo. Me envían una foto, podrían agregar para que no tenga que escribir lo que significa la foto, pero bueno, es que tiene que ver con la tallarinata. Si me esperan este, la tiro al tiro para que se den cuenta de qué trata. Ok. Entonces, bueno, entonces nos vamos yendo, nos vamos despidiendo. ¿Había alguna otra información aparte? Parece que por aquí no veo nada, pero nos estamos entonces comunicando. Mañana va a estar Joaquín y Toño y alguien más, no sé. Y la Rulo, ¿cómo que alguien la más? La Rulo. Más respeto, por favor. Es que yo siempre pienso que ella viene los viernes y los sábados. Y no, po. O sea, los viernes, perdón, los jueves. Un saludo para ella, un saludo para Carmen Gloria. Y eso, nos estamos despidiendo entonces. Chaito. Sí, pues sí que ahí estamos. Por supuesto, como decía el Toño, se puede escuchar esta repetición a las 6 de la tarde. por esta misma sintonía, 107.9 FM en Estación Central y Radio Villa Francia.cl. Y también durante la noche, creo que a las 10:30, suena un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, directamente desde el Cerro de la Pólvora en Concepción, un lugar también donde se escuchan muchos ladridos de perros en el fondo. Y nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Sigan la programación de Radio Villa Francia. Nos vemos. Chao. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.